otra cosa. No te entregues, corazón libre. No te entregues, no, Rafael, no, nunca. No te entregues, corazón libre. No, Enrique, no, no te entregues. Jamás. Rafael Amor, muchas gracias. Madre nuestra, gracias, que estás en el canto. Gracias, muchas gracias. Gracias, querido, gracias. Club de la Pluma, escuchamos a Mercedes Sosa y Rafael Amor, Corazón Libre. Antes, el poema ¿Qué pasaría? De Mario Benedetti. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución, de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos, de Chile, y Cartas, de Radio Nederland, Holanda. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Mantén el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. En Argentina, más precisamente en la provincia de Córdoba, existen diferentes cordones serranos en donde, a pesar del paso del tiempo, perduran largas extensiones de murallas construidas solamente de piedras, unas sobre otras, que sirvieron para delimitar las tierras que se repartían entre los invasores de estas tierras. Son las llamadas pircas. Por supuesto, dichas murallas fueron levantadas por manos originarias a cargo y bajo dirección de las congregaciones jesuíticas que, con otros argumentos, otros instrumentos, ejercían sobre los naturales de estas tierras poder, control, dominación. Desde miles de años antes, ya la construcción de murallas, fundamentalmente para detener los posibles avances de ejércitos enemigos, era una constante en derredor de los señores feudales. La Gran Muralla China, la historia de cómo se fueron unificando fortificaciones de diferentes reinos a través del tiempo, dando lugar a la hoy una de las maravillas del mundo, da cuenta de ello. Motivos diversos son los que justificaron sus construcciones y con el tiempo la significación de ayer, hoy deviene en la valoración como registro histórico, tanto como por las vivencias que a su alrededor se han desarrollado, No obstante, todos esos emblemas de poder contienen, además de historia, mucha sangre con las cuales se han levantado. Solo como para ejemplificar vale recordar el Muro de Berlín. Hay murallas que pretenden impedir el ingreso no ya de enemigos, sino de poblaciones desplazadas, obligadas a la marginalidad y que pretenden una existencia un poco más amable que la impuesta por los siempre ejecutores del poder. La muralla que separa el territorio norteamericano con el Estado de México, o la muralla de Melilla, una colonia española, que separa la ciudad de ese nombre con Marruecos, pueden servir de ejemplo para graficar la deshumanidad con que se construyen límites, fronteras. Hay otras murallas construidas desde lo ideológico, desde las concepciones políticas, desde las imposiciones de sistemas como la recordada y no tan disuelta cortina de hierro que era utilizada de un lado y del otro en la demonización de opciones políticas, económicas y sociales. El bloqueo impuesto y sostenido por los diversos gobiernos de los Estados Unidos contra la República de Cuba constituye una de las tantas aberraciones que ejercen quienes se han hecho con el control de las economías a nivel global. Cabe rescatar que, a pesar de tan nefasta intención por aislar la pequeña Gran Cuba, ha demostrado y demuestra que ya no son impedimentos, murallas, bloqueos, muros para avanzar en el fortalecimiento de una diferente interpretación de la vida en donde salud, educación y trabajo tienen lugares privilegiados y reconocidos internacionalmente. Hay otras murallas, tal vez debido a las cuestiones que surgen de la naturaleza, pero que más allá de los deseos e intenciones en los pueblos, los sectores de poder impusieron para el eterno divide y reinarás. Los videos recientemente difundidos con cantos xenófobos expresados por uniformados chilenos de un lado y uniformados argentinos del otro dan una clara muestra de cómo es un gran negocio deshermanar pueblos para controlar y dominar una región tan rica como el sur continental de América. Todas las murallas, muros y fronteras que se han levantado lo han sido en contra de los pueblos y en ello se han llevado vidas, sueños, sangre, deseos. No hay en la historia de la humanidad en donde se haya demostrado que las murallas, tanto físicas como ideológicas y políticas, hayan promovido la vida, todo lo contrario, han beneficiado la muerte. En Latinoamérica, desde aquellas explotaciones en donde originarios perecieron bajo cruces y espadas, o las fronteras que los detentores del poder mundial hoy pretenden exacerbar para enfrentar pueblos, naciones, hermanos, no hay mucha diferencia. Con la sangre se continúan construyendo, como así también con inventados e inexplicables odios. Tendríamos que retomar, releer, volver a cantar los versos de Guillén para levantar una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte, juntando todas las manos, los negros, sus manos negras, los blancos, sus manos blancas, sumando las manos amarillas y originarias para dar lugar a una nueva sociedad donde las diferencias enriquezcan y fecunden nuestras coincidencias y en donde el poder solo sirva para hacer de nosotros una mejor humanidad. Que así sea. To myself, what a wonder.

y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. ¡Que arriba los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Participa. Hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, de estas emisiones que ya nos venimos acostumbrando, en que no nos alcanza el tiempo, lo estiramos, lo hacemos chicle, decimos que vamos de 10 a 13 horas, pero bueno, vamos de 10 hasta que termine, que va a ser, ¿no? ¿Cómo le va? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, a cargo de los controles, la puesta al aire, la compaginación y la sincronización entre todos los columnistas y los participantes del programa. ¿Cómo le va? Le faltó el mate. Bueno, pues yo se lo dejé servido. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá estamos con invitados en el estudio. Estamos contentísimos de poner al aire este programa. Así le mandamos un saludo. Después voy a ver si los empiezo a nombrar a todos, ¿no? Pero les mando un saludo a todos los que se están enganchando domingo a domingo. Y cada domingo se van sumando más oyentes porque se van enterando de lo que el lío que estamos haciendo acá cada domingo, ¿no? En cada emisión donde tratamos de no dejar títeres con cabeza, nada, no es así. Algunos quedan con la cabeza colgando. Pero bueno, tratamos de hacer lo que podemos con lo que creemos que es la difusión de aquella información, noticias, temas que los monopolios de desinformación, de manipulación mediática, de manipulación de las conciencias, de la manipulación de las voluntades, realizan diariamente. Entonces nosotros tratamos de ir en contra, de no en contra, sino de mostrar aquello que creemos que debemos mostrar o hacer oír lo que creemos que tenemos que hacer oír. ¿Para qué? Para que ustedes puedan pensar, puedan tratar de barajar algunas ideas y en lo posible sacar algunas conclusiones. Y si no son conclusiones, al menos tener otro panorama, otra visión, otra idea de aquellas realidades que nos atraviesan a los seres humanos, no solamente aquí a los argentinos, a los cordobeses o a los latinoamericanos, sino al planeta. Hay realidades que convenientemente están ocultas, convenientemente, que son esas otras murallas de las que hablábamos en el editorial, aquellas murallas que nos imponen los medios, que por ejemplo, las murallas de desconocer por qué la explotación de los minerales en el África, desde hace varios años que venimos hablando de esto y difundiendo esto, y hoy aparece con esta invasión francesa a Mali como una novedad para muchos. Y esto viene ocurriendo hace décadas. como esta muralla que hemos mencionado que separa Marruecos de la del ciudad Melilla, que es una colonia española, hoy todavía sigue teniendo, así como Francia, como Inglaterra, España, continúa, sostiene colonias, luego de haber atravesado aparentemente esa otra muralla del postcolonialismo. No, no hay postcolonialismo, seguimos estando en eras coloniales. Las Islas Malvinas es una colonia británica, una expropiación, un robo de una de las partes de nuestras tierras, del continente latinoamericano. Así ocurre con la Guyana Francesa, que poco se habla de ella. Bueno, de ese tipo de cosas tratamos de difundir para que ustedes, no sé si servirá de algo que sepamos, pero creo que es peor estar en la ignorancia, desconocerlo, creo que es peor. Nosotros vamos ahora a poner al aire la columna del doctor Miguel Ángel Hidalgo. En este caso, el doctor Miguel Ángel Hidalgo, nuestro compañero que está en China, ha cambiado de voz. No ha cambiado de voz. Él está en este momento, está impedido de salir al aire en forma directa, como lo viene haciendo desde hace varios domingos. Nos dio sus explicaciones y muy gentilmente nos envió un escrito que nosotros osamos grabar, mejor dicho, la profesora Gabriela Fernández ha osado grabar para transmitir lo que él quería decirnos sobre esta historia apasionante de China. Así que lo presentamos como corresponde, con el copete, anunciándolo a él, y luego va el audio grabado por la profesora Gabriela Fernández del doctor Miguel Ángel Hidalgo. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. La era de Mao Zedong en China, 1949-1976, trajo profundas crisis humanitarias debido a la extremada concentración de poder político. Esto se ha convertido en un lugar común para todos los críticos, tanto chinos reformistas como extranjeros, que a la comodidad de la distancia histórica critican y denuncian los horrores del maoísmo. Sin embargo, y para el pesar de esos críticos, no todo en la era de Mao fue destrucción y muerte. Durante la era de Mao se creó un concepto llamado la unidad de trabajo. Este concepto transformaba los lugares de trabajo, mayormente las fábricas, en comunas que proveían a sus trabajadores de un estado de bienestar integral como nunca se vio antes en la historia de China. Un trabajador y su familia tenían absolutamente todo asegurado en la unidad de trabajo: alimentación, educación, atención médica y vivienda. Todo era proveído y administrado por el Partido Comunista. A esto se le llamó el tazón de acero del arroz. Seguridad social de la cuna a la tumba. Consecuentemente, la esperanza de vida se incrementó, la educación fue prácticamente universal y la producción creció a ritmos muy acelerados. En el sector rural, Mao creó comunas campesinas. La producción estaba determinada por cuotas que regulaba el Partido Comunista. Se crearon brigadas de doctores de aldeas que iban rotando sus servicios de aldea en aldea, revisando el estado de salud de los campesinos. Al mismo tiempo, se extendió la educación a las aldeas que eran el bastión de poder del Partido Comunista. Durante la era de Mao, la sociedad china fue prácticamente equitativa. Todo para todos. El índice de desigualdad social era extremadamente bajo. A veces, falazmente, se argumenta que no había riqueza, por lo cual prácticamente lo que se dividía en igual cantidad entre la gente era la pobreza. El incremento en la esperanza de vida, la elevada producción industrial y agrícola, desmienten esta tergiversación, frecuentemente emitida por los defensores de la reforma económica que le siguió a la era de Mao. Es decir, se soslaya el génesis histórico del tremendo desarrollo que China tiene en estos momentos. Si no hubiera existido la era maoísta, no existirían las bases que hoy sostienen un elevado incremento en la calidad de vida de millones de chinos. En el aspecto internacional, China quedó prácticamente aislada. Mao rompió con el bloque soviético, por lo que hubo un tiempo que China solamente era reconocida por Albania. Después de la visita de Henry Kissinger en 1971, asesor de seguridad nacional de Richard Nixon, para balancear el juego de poder entre los soviéticos y los chinos, el mundo, incluyendo los países latinoamericanos, comienza poco a poco a reconocer a la República Popular de China. Durante la era de Mao, el Partido Comunista consolida un control celular de la población. En otras palabras, la presencia del Partido Comunista se dará en cada fábrica, comuna campesina, mercado, escuela. En todos los espacios habrá representación de un secretario del Partido Comunista. A pesar de los tremendos costos humanitarios que representaron las decisiones de Mao Zedong, el régimen comunista está consolidado en toda la extensión territorial de China, incluyendo las regiones más alejadas, en donde también se sufrieron tragedias sociales sin precedentes para llegar a este punto, como sucedió en el caso del Tíbet. Esta presencia consolidada del Partido Comunista será la plataforma para implementar todas las reformas económicas que han sostenido el acelerado despegue productivo de China y su incorporación protagonista al escenario internacional. Actualmente, las carencias más precarias que tiene la sociedad china fueron los logros que el régimen de Mao representó para ellos. El estado de bienestar integral de la cuna a la tumba, la seguridad social, la vivienda, toda esa herencia maoísta ahora se pasea peligrosamente como fantasma entre el éxito económico y las tremendas disparidades sociales que ha representado la reforma. Mao representa ahora para el régimen del Partido Comunista un peligroso recuerdo cuyo contenido subversivo amenaza la estabilidad del país. Millones de chinos reclaman ahora logros que les fueron arrebatados a cambio de la ilusión libertaria de la reforma económica. Nunca antes Mao fue tan peligroso como lo es ahora. Ahí está, ustedes se dieron cuenta que no era el doctor Hidalgo, ¿eh? Era la profesora Gabriela Fernández. Bien, vamos a continuar compartiendo las columnas que nos enviaran ahora sí el resto de los compañeros. El domingo pasado comentamos que estuvo ausente Fernando Lizama Abado desde México. Nos ha enviado, que yo creo que tuvo problemas con eso de que Peña Nieto había declarado que le donaron 6 propiedades. Yo creo que tuvo algún problemita. Por eso la columna de él de este domingo es cortita. No nos dice mucho, pero bueno, es el aporte de Fernando Lizama Abado desde México. Vamos con ella. La explosión de la torre de Pemex. Alrededor de 37 personas perdieron la vida y un centenar de personas más resultaron heridas. Al parecer, ocurrió la acumulación de gas metano, lo que produjo dicha explosión, pero para dar una respuesta a los medios tardaron 4 días las autoridades federales. La verdad, amigo Norberto, muy mal se vio el Procurador de Justicia General de la República, Jesús Murillo Caram, en el que dejó muchas dudas al pretender desacreditar una nota incómoda del diario La Jornada. Ciertamente le faltó a tino a Murillo Caram, pues estaba en riesgo la posibilidad de un atentado a las propias torres de Pemex. Al parecer, hasta se encontró un maletín con explosivos, pero eso fue falso. El gobierno de la República creó sospechas sobre la explosión de las oficinas de Pemex. Pues como dijera Renato Consuegra en su gustada columna, han sido tantas mentiras y falsedades que el pueblo ya no cree en los políticos mexicanos. Sin embargo, amigo Norberto, se asegura que es poco probable los yacimientos de gas metano en esa zona del Distrito Federal. Lo dicho es por un especialista. Y aunque hubiera su liberación, esta es lenta para generar dicha explosión. Y que la teoría de la explosión provocada, esta no se descarta completamente, porque algunas de las teorías se convirtieron por el propio sistema de México inexplicables. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizabavado desde México, aprovecho la ocasión, amigo Norberto, para mandarte un saludo afectuoso y hasta la próxima semana. Rapidito, rapidito, como esa frase de los buzos que decían, ¿cómo era? ¿Sí? No, yo no lo voy a decir, no, más vale, no lo voy a decir. El profesor Fernando Lizama Abado nos enviaba esta columna desde México. Bien, y ahora tenemos que compartir la columna de nuestra compañera, la licenciada Luz Marina Mateo, que nos envía cada semana con las realidades del pueblo saharaui. En este caso, ella lo va a anunciar. Hay un par de perlitas que nos dedican al Club de la Pluma. Ante todo, quiero, ahora que me estoy recordando, le quiero mandar un fuerte abrazo muy afectuoso a Carlos Novarta, quien en el día de ayer o antes de ayer nos enviara en el Facebook la letra de Corazón Libre, la composición de Rafael Amor y el video de la interpretación de ese tema realizado por Rafael Amor y Mercedes Sosa y Rafael Amor. Le queremos agradecer muchísimo porque para nosotros ese es uno de los temas que también hablan de nuestras convicciones, ¿sí? A no aflojar nunca y el corazón que nunca deje de luchar y nunca bajemos los brazos, porque el día que lo bajemos, ahí realmente vamos a estar listos. Vamos ahora a compartir la columna de nuestra compañera Luz Marina Mateo. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, buenos días, equipo y oyentes del Club de la Pluma, ¿cómo les va? Y vamos a tratar en este domingo lo que será ya una parte más del tema habitual, que tiene que ver con el juicio a los presos políticos saharauis Degdeim y Zik. Se está realizando, se está llevando a cabo, recuerdan que había sido postergado para este 8 de febrero, comenzó efectivamente el día viernes, continúa en la jornada del sábado, cuando estamos grabando este mensaje, y en la mañana del sábado, después de comparecer ayer en Rabat, estos 24 civiles, continuó este juicio con la misión de escuchar a los acusados. Recordemos que la defensa, una de las principales cosas que dice es que esta corte judicial militar no posee jurisdicción ni competencias para tratar esta cuestión, dado que los hechos de los que se les acusan no fueron cometidos en Marruecos, sino en territorio del Sahara Occidental ocupado, que es un territorio pendiente de descolonización. Les cuento además que el ánimo de los presos es excelente, entran a la sala gritando las consignas libertarias, entre ellas la Badil, Antagdir al-Mazir, no hay otro camino que la autodeterminación. Y además cuentan con una importante cantidad de apoyos internacionales, de organismos internacionales, de ONGs, de diputados, intelectuales, juristas de distintos puntos del mundo, que piden la liberación inmediata e incondicional de los 24 presos políticos saharauis que están compareciendo ante este tribunal militar de Rabat. Y una cosa para destacar tiene que ver con el Parlamento Europeo y su resolución 2013-2533, RSP, que básicamente exige la libertad de los presos políticos y pide la autodeterminación del pueblo saharaui. Esto ustedes lo pueden encontrar en la web oficial del Parlamento Europeo, europarl.europa.eu. Y como les decía, el punto 21 de esta resolución manifiesta su preocupación por el hecho de que sigan violándose los derechos humanos en el Sahara Occidental. Les estoy leyendo textualmente. Pide que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, de expresión y de manifestación. Exige la liberación de todos los presos políticos saharauis, saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Además, apoya una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Esto es entonces la resolución del 7 de febrero del Parlamento Europeo. Y les cuento también que no solo los tribunales de Rabat, el tribunal militar, sino también los territorios ocupados están siendo víctimas de fortísimos controles. Por ejemplo, hoy no hay señal de telefonía a 800 metros a la redonda del tribunal militar. Esto es lo que denuncia la gente que está presente allí. Es decir, que no se puede comunicar con el exterior, es muy pero muy complicado obtener, al menos vía telefónica, información. Y por otra parte, en los territorios ocupados, fundamentalmente en Al Aaiún, la capital del Sahara Occidental ocupado, están habiendo manifestaciones y está habiendo represión. Un reporte de una cantidad de heridos en la jornada de ayer, y hoy todavía estamos esperando el segundo reporte, destacando también el enorme trabajo que están haciendo, jugándose el pellejo, por así decirlo, los compañeros, colegas periodistas de Radio Maizirat y de Equipe Media desde los territorios ocupados. Como les digo, es todo espera, todavía no hay nada definido, y lo que sí quiero compartir ahora con ustedes es algo que ocurría en la puerta de los tribunales de Rabat, del tribunal militar, donde se están juzgando civiles, lo reitero, y que tiene que ver con una pequeñísima manifestación que les vamos a brindar el audio. El audio está, le agradecemos, el audio está en Hassanía, y le agradecemos principalmente a dos personas que han contribuido con la traducción. Uno es Abdebaba y otro es el conocido en las redes sociales como Nómada Sahara Occidental. Y lo que dice, lo que vamos a escuchar, que dura unos segundos nada más, tiene que ver con el Zagriti, el grito de las mujeres saharauis, que nosotros encontramos también en nuestra presentación, en el tema de Mariem Hassan. Y dice algo así como: Zagriti ya umi ya umisouhare, Sahara jura liara krar. Zagriti, madre, madre de revolucionarios, Sahara libre para los libres. Esto es. Cambiamos ahora totalmente de tema y nos vamos a una buena noticia, y es la fundación de la primera universidad saharaui. Por decreto presidencial número 24 de 2012, el decreto está fechado el 23 de diciembre de 2012, y la información trascendió el 9 de febrero, es decir, hace muy pocas horas la han puesto en marcha, y les cuento que ya hay rector de esta universidad, y es Hatari Hamoudi Abdullah. Se llama Universidad de Tifariti, y en este momento les quiero recordar, vamos a ir, gente del Club de la Pluma, con un material inédito y en exclusiva para el Club de la Pluma, porque les quiero recordar lo que dijo el presidente de la República, Mohamed Abdelaziz, cuando inauguramos la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental en la Universidad de La Plata el pasado mes de noviembre, el 21 de noviembre, puntualmente. Él salió en directo ese día vía videoconferencia desde los campamentos de refugiados, saludaba a la cátedra y él decía en ese momento que la cátedra y la Universidad de La Plata iban a cumplir un rol fundamental en la creación de una universidad saharaui. Bueno, pues señores, la Universidad de Tifariti ya es una realidad. Hay que ponerla en marcha ahora y la Universidad de La Plata seguramente va a tener mucho que ver en eso. En exclusiva para el Club de la Pluma, escuchamos al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, hablando en directo en la Universidad Nacional de La Plata. هنا كذلك نقدم تشكراتنا للمدير معهد العلاقات الخارجية. Un especial de saludo, agradecimiento al director del Instituto de Liri. وكذلك هو مدير. Que es al mismo tiempo director de esta cátedra. El profesor Norberto Consani. El profesor Norberto Consani. وإلى كذلك سكرتيرة الأكاديمية الأستاذة على سكرتيرة البروفيسورة لوس ناتيل لوس مارينو. هذه بالنسبة لنا مبادرة في الوقت اللي هي بناءة جدا كونستركتيفا muy كونستركتيفا وشجاعة في نفس الوقت también de gran valor de coraje. إذن نشيد أيما إشادة بهذه المبادرة البناءة esta iniciativa constructiva ومرة ثانية نشيد للشخصيات salud las personalidades اللي تبنت هذه المبادرة que lanzaron esta iniciativa إلى حذو جامعة لابلاطا llamo a otras universidades a seguir este ejemplo a seguir el paso de esta universidad جامعتكم كانت جامعة طلائعية في الواقع es una vanguardia en este sentido y seguramente la universidad jugará también un papel importante en empujar la cohesión saharaui a nivel de Argentina y a nivel también continental. بالتأكيد لا تعود جامعة sin lugar a duda esta universidad esta cátedra tendrá sin lugar a duda su contribución en desarrollar la universidad saharaui. Otra vez quiero agradeceros todos los participantes a este importante gesto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Era la palabra de Mohamed Abdelaziz, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, hablando en exclusiva para la Universidad de La Plata, audio inédito para el Club de la Pluma, y la traducción era de Salem Bachir, el representante del Polisario en la Argentina. Un lujo hoy, tres saharauis traduciendo todo lo que tiene que ver con el árabe y el hassanía para esta columna. Esto ha sido todo, gente. Nos encontramos el próximo domingo con más noticias del Sáhara Occidental. Un abrazo, chao. فوطانا فوطانا فوطانا تحرير عزم على تغرير

discutido, lo hemos charlado, lo hemos conversado en algunas oportunidades con algunos de nuestros compañeros y amigos y colaboradores. Lo hemos hablado brevemente con el doctor Pablo Salinas de Mendoza, lo hemos hablado en algún momento con el doctor Claudio Oroz, lo hemos hablado con varios compañeros. Y ahora tenemos la oportunidad de tener en el estudio al doctor Raúl Heredia. Él ha sido constituyente en el Chubut, ha sido integrante del Superior Tribunal del Chubut, escritor, seguramente, para ser escritor, investigador. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. Acércate bien, bien al micrófono para poder... Eso, ahí estamos. Para que... Bien. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias. Gracias a vos por estar. ¿Cómo querés que arranquemos? Primero, democratizar la justicia. ¿Popularizar la justicia? ¿Cómo sería? Si es posible. Bueno, el debate está planteado, la misma Presidenta de la Nación lo ha circularizado, digamos, socialmente. Es un tema complejo, pero no sabemos todavía cuál es el pensamiento del gobierno respecto a la democratización del poder judicial. Hay que recordar que nosotros no elegimos jueces. Claro. Elegimos presidente, elegimos intendente, gobernadores, diputados, senadores, pero no elegimos jueces. Hay otros países que sí, en Estados Unidos está más generalizado, en los estados, la elección popular de los jueces. Hay alguna experiencia menor en Argentina, son jueces de Palegos, en Chubut y en La Pampa, se eligen directamente en algunos poblados más pequeños, no en las ciudades grandes, pero en algunos pueblos pequeños de Chubut se elige por el pueblo jueces de Palegos que no son letrados. Bueno, cuando hablamos de reforma judicial, tenemos que ver si nos referimos solo a las cuestiones orgánicas o procesales. De esas reformas ya en realidad se han hecho muchas en la Argentina y en toda la región latinoamericana. O nos referimos al origen democrático del Poder Judicial, a lo que hoy se llama legitimidad democrática del Poder Judicial, es decir, cómo se origina el Poder Judicial. Sí. Hoy los jueces son elegidos por el presidente, con acuerdo del Senado, con intervención de un consejo que se llama Consejo de la Magistratura, sí, que es algo que se introdujo en la reforma de 1994. Antes teníamos el sistema que es el de Estados Unidos, donde el presidente elegía, designaba al juez con un acuerdo del Senado y nada más. Sí. No había una previa selección por concursos como se hace ahora en la Argentina a través del Consejo de la Magistratura. En realidad, esto no significa que el origen del Poder Judicial no sea republicano o sea ilegítimo. Es un poder de tercer grado, digamos, porque intervienen los otros dos poderes en su designación. Pero hay un sistema de recíprocos controles. ¿Por qué? Porque los jueces están sometidos a juicio político. Sí. Pueden ser destituidos. De hecho, por ejemplo, ustedes recordarán, la Corte tuvo juicios políticos, se destituyó a dos miembros de la Corte anterior, ¿no? El Senado la destituyó. El sistema de destitución de la Corte es la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga. Sí. Y aquí fue entonces la destitución de estos dos magistrados que logró el Senado. De manera que el sistema de controles existe, que es el sistema originario, digamos, de Montesquieu, que decía que el poder tiende a desbordarse y es necesario que entonces que el poder controle al poder. Claro. Entonces hay una suerte en esta tripartición de poderes que no es una mera división del trabajo en el Estado. Son tres poderes, todos integrantes obviamente del mismo Estado, pero que se controlan recíprocamente. Por ejemplo, el Congreso... Ahora, vos dándome esta aplicación, los tres poderes teóricamente vienen a representar al pueblo, ¿no? A una nación en este caso. ¿Cómo la nación controla el pueblo? ¿Cómo puede controlar a esos tres poderes, a cada uno de sus integrantes? Y en el caso de, bueno, pues hay un mecanismo para poder destituir a un integrante de la Corte Suprema, para poder destituir a un juez, pero el poder ciudadano, ¿cómo se podría ejercer? No se puede ejercer. Bueno, no es que no se pueda, digamos. Nosotros tenemos lo que se llama una democracia representativa, uh-huh. Es decir, el artículo 22 de la Constitución de la Nación dice: el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Este es el esquema de la democracia representativa. Pero la democracia representativa ha ido haciendo a lo largo de la historia concesiones a la democracia directa o semidirecta. Claro. Por ejemplo, en el orden municipal nosotros tenemos la revocatoria de mandatos, por ejemplo. Sí. Donde el pueblo puede revocarle el mandato al intendente, uh-huh. A través de una elección popular. Claro. Tenemos la iniciativa popular, que es la propuesta que hace el pueblo para que se sancionen determinadas ordenanzas con determinados contenidos. Esto es un mecanismo de democracia semidirecta, algunos de los cuales han desembarcado también en la Constitución de la Nación después de la reforma de 1994. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la consulta popular. En determinados temas, por ejemplo, el Congreso puede someter a consulta algún proyecto de ley que tenga, en tratamiento parlamentario. Entonces, repito, estas vienen a ser concesiones porque el pueblo ya interviene más directamente. Uh-huh. Es cierto que el mecanismo nuestro es que cada dos años votamos y a través del voto hacemos una suerte de control, ¿verdad? Diríamos, no tenemos la participación directa del pueblo, sino a través de nuestros representantes. Y en el caso del Poder Judicial, lo que hoy está en discusión es precisamente si el pueblo va a intervenir en el origen, es decir, si va a votar o no jueces, y también en lo que llamamos el quehacer de los jueces, que es la administración de justicia, que vendría a ser el juicio por jurado. Uh-huh. ¿No? El juicio por jurado está establecido en la Constitución de la Nación desde 1853, tres veces mencionado en la Constitución, y nunca lo pusimos en práctica en Argentina. ¿Tenemos esa posibilidad y nunca? ¿No hubo voluntad política? No, en realidad nosotros... A nosotros nos ha pasado lo siguiente: hemos tomado una constitución de una cultura jurídica, que es la constitución norteamericana, que es el modelo. Uh-huh. No es una copia, como suele decirse, no es una copia, pero sí es el modelo que nosotros adoptamos, el modelo, y todo el derecho positivo, todo el desarrollo normativo, los códigos, las leyes que fue dictando el Congreso, las tomamos de la cultura continental europea. Uh-huh. Y entonces este choque de culturas es lo que nos ha llevado a privilegiar la cultura continental europea y dejar de lado esta cultura que es de origen anglosajón, que es la cultura del juicio por jurados. Entonces, a pesar que en los años 70 del siglo XIX hubo un debate sobre la ley de jurados y hasta se puso en marcha una comisión para que sancionara, para que proyectara una ley de juicio por jurado, y lo proyectó, nunca llegó a sancionarse. Y la cátedra se fue separando de a poco de la idea de juicio por jurado y se inclinó por la magistratura técnica, que es la que nosotros tenemos en la Argentina. Uh-huh. En Córdoba se ha puesto en marcha un sistema llamado mixto, en donde intervienen jueces técnicos y jueces legos o populares. Uh-huh. O escabino, como suele llamarse, que es un sistema que yo no puedo decir cómo ha funcionado, pero algunos autores que he leído han dicho que funciona bien. Uh-huh. Que está funcionando bien el sistema, con participación del pueblo en los juicios, no en todos, pero en algunos juicios, sobre todo donde la pena que se solicita por el fiscal es elevada, digamos, es grave. en este tipo de procesos penales interviene el juicio, este tribunal mixto, digamos, uh-huh. ¿no? Buenos Aires avanzó en la ley de juicio por jurados y en el Congreso de la Nación, desde 1983 hasta aquí, se han presentado numerosos proyectos de juicio por jurados. Uno presentado por quien entonces era senadora, la actual presidenta de la Nación, y otro por el senador Yoma. Pero no llegan a sancionarse estas normas de juicio por jurado. Yo he escuchado que la presidenta dice ya tenemos ideas para democratizar el Poder Judicial, pero no sabemos todavía cuáles son esas ideas. Uh-huh. Entonces, repito, tenemos que hablar del origen y tenemos que hablar del quehacer que llamamos administración de justicia. En ambos puede participar el pueblo. Hay que ver en qué condiciones. Por ejemplo, algunos autores propician que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea votada por el pueblo. Uh-huh. Y además, mi idea, por ejemplo, es que estos tribunales superiores, tanto de provincia como de la Nación, tengan un tiempo limitado, no sean a perpetuidad. Claro. Es decir, como es en otros países, que duran 9 años, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer una designación por 9 años, con una designación de la Corte más federal que la que nosotros tenemos, ¿cierto? Claro. Para que tengan una participación todos los estados argentinos o todas las provincias. Vos lo verías como un camino mucho más federal para democratizar. La Corte debe representar a todo el sentimiento y pensamiento de los argentinos, ¿no? Nosotros hemos tenido cortes muy unitarias. La práctica unitaria que nosotros tenemos en un país de constitución federal, entre comillas, no es casual. Son los comportamientos institucionales que llevan a la práctica unitaria. Y entre esos comportamientos institucionales están los de los presidentes, los de los ministros, los del propio Congreso y, desde luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema, por ejemplo, fue contraria durante décadas, históricamente, a la autonomía municipal. Claro. Fue muy contraria a la autonomía municipal. Y cada vez que tiene que decidir alguna cuestión de orden económico, siempre vota en contra de los municipios, que son los más débiles. Claro. ¿No? Entonces, eso demuestra que la práctica unitaria es a partir de comportamiento institucional. Yo creo que la Corte debería ser más federal en su modo de designación. Creo que no debería ser a perpetuidad y que debería estar limitado en el tiempo su ejercicio. Pero, y todo esto que vos estás proponiendo, que estás tirando así como una idea... Son ideas. No, estoy seguro. ¿Se ponen en discusión para cuando se trata de hablar sobre la democratización de la justicia? Porque, según como vos me lo estás presentando, sería una forma más, si se quiere, popular de empezar a formar el poder judicial. Yo creo que sí. Yo no digo que la Corte actual sea ilegítima o no sea republicana. No digo que... No. Porque la Constitución ha previsto este modo de designación. Y la Corte esta ha hecho contribuciones interesantes. Ahora, repito, yo no he encontrado todavía explicitado lo que se quiere significar hoy desde algunas esferas del gobierno y desde algunos intelectuales y juristas por legitimación democrática del Poder Judicial. La presidenta dice tenemos algunas ideas, pero todavía no las hemos expresado. Ahora, los días 27 y 28 de febrero, se va a hacer un encuentro de magistrados y funcionarios judiciales que van a tratar lo que se llama legitimación de la justicia. Y veremos allí qué proponen estos magistrados, que habían suscrito una solicitada en noviembre del año pasado que se llamaba Hacia la legitimación del Poder Judicial, ¿no? Que la idea central que esa solicitada trae es que hay que acercar la justicia al pueblo, ¿no? Pero hay que ver qué significa esto de acercar la justicia al pueblo. Claro. Todavía yo no he visto propuestas concretas. Yo opino esto como alguna idea que entrego para el debate, claro. Que por ejemplo la corte para mí no tendría que ser perpetua, podría cambiar, claro. Y la elección de los integrantes de la corte, ¿cómo podría ser? Podría ser por el pueblo. Por el pueblo. Bueno, ahora, teniéndolo. Yo no propiciaría en Argentina el voto popular de todos los jueces. Claro. Ni tampoco la propiciaría que fuera renovable el mandato de los jueces llamados de grado, claro. De abajo. Porque esos jueces deben tener inamovilidad y deben tener garantía para poder ejercer bien su misión, que no es poca la misión de los jueces en un sistema como el argentino, es controlar jurídicamente al poder, claro. Tanto al poder político como al poder judicial, como al poder legislativo, y también desde luego a los poderes que no son institucionales, por ejemplo los poderes económicos. Uh-huh. Los jueces tienen esa misión. Una ley puede estar de acuerdo, por ejemplo, con la mega minería, y nosotros hemos visto que el Congreso vota a veces leyes con el pueblo gritando en contra de la ley, claro. Y la vota lo mismo. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí, esto sí, lo sí. Hemos visto. Sí. Parece que el pueblo se opone, pero la ley sale. Claro. Y tal vez los jueces tienen como misión ver si esa ley verdaderamente es o no constitucional. Claro. Entonces, ¿puede el juez decir, no, esta ley del Congreso no es una ley en sentido constitucional? Claro, claro. Yo cuando estamos mencionando ahí la idea de la votación del popular, del pueblo, digo, bueno, en el caso de que se dé la posibilidad de que el ciudadano, el pueblo común, pueda votar la designación de un Supremo Tribunal de Justicia, de fiscales, sería bueno que no nos pase como con las elecciones que han ocurrido políticamente en varias partes de nuestro país, como que tener un Macri, tener un De La Sota, que realmente no, es como que no está. Está bien, será la votación del pueblo, pero miren cómo nos van, ¿no? Bueno, en definitiva, si Macri llega a ser presidente, va a tener la potestad de designar jueces. Claro. Y lo mismo hoy por Dios. Cualquiera. Cualquiera que no nos guste políticamente, que llegue a la presidencia, va a tener potestad de designar jueces. Claro. De manera que, por supuesto, que la elección popular de jueces se partidiza. Claro. Necesariamente, claro. Se partidiza. Claro. Por eso yo no la difundiría entre toda la magistratura, de ninguna manera. Pienso que puede ser la corte, porque como dura después 9 años, se separa un poco del origen partidario, ¿no? Como nosotros votamos cada 2 años y los presidentes duran 4 y pueden ser reelectos otros 4, en general puede separarse esa corte de las influencias políticas, digamos, del poder de turno. Claro. Pero al mismo tiempo esa corte sería emanación de una voluntad popular vigente en un determinado momento. Claro. En un determinado momento. Podría ser. Es una idea. Claro. Ahora, hablando del tema de poderes, hay un poder que es el que está siempre en las sombras, ¿no? Porque eso, no podemos tapar el sol con las manos, ¿no? Ese poder mediático, económico, que es el que manipula aparentemente a sectores de la justicia y a sectores políticos. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, nosotros sabemos más de los controles políticos y jurídicos de los poderes institucionales que de los controles a estos otros poderes, que evidentemente incluso exceden los límites de la frontera de los países. Uh-huh. ¿No? Son organizaciones multinacionales con un enorme poder, y se agrega un capítulo que lamentablemente se profundiza en nuestra región y en nuestro país especialmente, que es la corrupción. Claro. La corrupción, que ya se trabaja por muchos politólogos y juristas en el Poder Judicial, que ya tenemos, porque la corrupción puede ser, digamos, pasajera o o un país puede ser transgresor, como fue Argentina hace unas décadas, fuertemente transgresor incluso, pero sin llegar a ser un país con corrupción estructural. Claro. Argentina hoy, a mi juicio, ya es un país con corrupción estructural, lamentablemente. Y esto, para que así sea, tiene que estar difundido en los tres poderes del Estado, pero también anida en la sociedad civil y en las organizaciones intermedias, en los clubes de fútbol, en las cooperativas, en las empresas, en las agrupaciones gremiales. Digamos, para que sea estructural, ya está anidando en las fuerzas policiales, en las fuerzas armadas. Sí, sí, sí. Hemos sí, visto sí. cómo se contrabandea desde un aeropuerto militar a España drogas, por ejemplo. Uh-huh. Digamos, esto demuestra hasta qué punto estamos penetrados por la corrupción. Eso es un capítulo muy difícil de combatir si no hay una vocación política y si las instituciones no están. Claro, pero hay poderes que exceden hasta las vocaciones políticas. Vos fíjate qué es lo que ocurrió con esta intención de parte, por ejemplo, de Mariotto y de Berbinsky, de tratar de desnudar la corrupción en los penales de la provincia de Buenos Aires, que eso ocurre también aquí en Córdoba. Sí, sí. Y tuvieron que silenciarse porque le mataron 9 tipos en los penales. Sí. O sea, la mafia que hay, que ya no es corrupción, para mí es mafia, no hay otra cosa, ¿sabes? Que está institucionalizada. Más allá de que pero lo tenés en el sistema penitenciario, en la justicia, en la política, en el económico, en lo mediático. O sea, estos son los grandes desafíos que nosotros tenemos, ¿eh? Los grandes desafíos de hoy son el tráfico de personas, claro, el contrabando de armas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la piratería en la propiedad intelectual. Y en todo esto, estos capítulos, hay una sociedad política y de instituciones y de organizaciones, claro, que no, claro, son instituciones, pero que existen como grupos de presión y grupos de poder, y que son transnacionales en muchos casos, ¿cierto? Estos son los grandes desafíos, a mi juicio, que obviamente no lo vamos a resolver solo con legitimar democráticamente el Poder Judicial. Claro. Porque no le podemos pedir ni al derecho ni al Poder Judicial que resuelva cuestiones que en realidad debe resolver las políticas públicas. Claro. Los jueces no hacen políticas públicas. Claro. Claro. El derecho es solo el orden del orden social, no es todo el orden social. Cuando hay una sociedad desordenada por todas partes, con una corrupción estructural, como dices vos, con grupos mafiosos actuando, de manera, en esas condiciones, los jueces pueden muy poco, el derecho puede muy poco. Uh-huh. Entonces hace falta una transformación cultural y una fuerza que hay que adquirir a través del desarrollo de instituciones fuertes. Claro. Te voy a dos preguntas últimas para cerrar. La primera, aquí en Córdoba tenemos el nefasto código de faltas. En Chubut también tienen un código de faltas así que estigmatiza a la pobreza, a la portación de rostro, a la portación de gorra. Córdoba tiene un código que es de los peores del país, que ha sido criticado sistemáticamente desde la doctrina y incluso de los sectores políticos. Uh-huh. Chubut ha vivido algunos fenómenos semejantes con los llamados edictos policiales y demás, pero dictó hace ya unos años un código contravencional que es mucho mejor que el código de faltas, o menos peor, digamos. Menos peor. Ese código contravencional ya de alguna manera es más progresivo y tiene más garantías y limita un poco el autoritarismo policial, ¿no? Claro. No obstante, nosotros tenemos en Chubut una ley que la Corte Interamericana, en el caso de Iván Torres, ha criticado expresamente, una ley que permite detener por averiguación de antecedentes, tener 6 horas a una persona detenida sin que un juez lo ordene. Claro. Y todo eso es inconstitucional, no hay ninguna duda de que es inconstitucional, pero es la gran batalla que nosotros todavía no hemos podido ganar. Hemos ganado algunas batallas, varias. El proceso penal en la Argentina de alguna manera se ha democratizado con las últimas reformas en muchas provincias, sobre todo, que le han sacado ventaja al Congreso, que no logra todavía sancionar un código procesal penal verdaderamente democrático, pero nos falta todavía muchas batallas. Bien, la última está referida, me comentaste fuera de aire que estás escribiendo un libro sobre la reforma del Poder Judicial, tal vez de un carácter técnico, pero más o menos con esto que vos venías planteando, ¿es la propuesta de ese libro? Bueno, en realidad yo anticipé algunas ideas que son conclusivas, pero es un trabajo complejo porque es un trabajo histórico, comparativo. Yo necesito situarme, digamos, en lo que llamamos el constitucionalismo, para ver qué es el Poder Judicial dentro del constitucionalismo. Eso me exige toda una referencia histórica y comparada. Recién hablaba de las culturas diferentes que nuestro país fue adscribiendo a una y a otra. Y bueno, digamos, el temor que yo tengo es que se crea que los jueces, digamos, democratizar la justicia significa que los jueces hagan lo que la mayoría quiera, porque las mayorías son circunstanciales a veces, y a veces la mayoría se equivoca. Claro. Entonces, y los jueces no pueden resolver cuestiones por el sentimiento mayoritario, porque, repito, una ley votada mayoritariamente puede tener vicios graves de inconstitucionalidad, y los jueces están para eso, para controlarlo. Eso no supone el gobierno de los jueces, ¿no es cierto? Los franceses que hicieron la revolución francesa contra los jueces, que ellos, digamos, identificaban a los jueces con el régimen de los Luises, ellos hicieron la revolución contra los jueces. Claro. Y entonces no les permitieron ni siquiera interpretar la ley, mucho menos controlarla, lo que las asambleas habían votado como ley. Claro. En cambio, los norteamericanos le dieron a los jueces el control de tanto de los actos del Poder Ejecutivo como de los legislativos, y ese es el sistema que nosotros hemos adoptado. Entonces yo quiero recordar esta situación, ubicarnos allí. Yo creo que se puede reformar y se debe reformar para democratizar el Poder Judicial, pero necesito reflexionar mucho sobre cuáles van a ser los límites y hasta dónde vamos a llegar en esta idea de democratizar el Poder Judicial. Por un sí o no, ¿sería posible pensar una justicia no tomada desde dos doctrinas, tanto europea como norteamericana, sino una latinoamericana, yendo a nuestros orígenes? Sí, de hecho se está trabajando mucho en la región, tanto en la región caribeña como en nuestra región. Hay un grupo de juristas que están trabajando en distintas entidades de Chile, entidades argentinas, la Comisión Andina de Juristas, que han hecho y están haciendo propuestas de reforma para Latinoamérica. De hecho, Latinoamérica ha hecho punta en muchas reformas, y ese es el camino. Claro. Lo que pasa es que todavía nos falta llegar a esto que se ha planteado en Argentina, que se ha planteado a partir de la ley de medios y a partir del fallo de Marita Verón, digamos. Claro. Estos han sido los que desencadenaron, digamos, el debate, y es un debate bienvenido, que, bueno, yo trataré de hacer algunos aportes y espero que el debate se enriquezca, ¿no? Ojalá que así sea. Gracias, doctor Raúl Heredia, por estar con nosotros, ha sido un placer enorme, y bueno, seguramente en algún momento te vamos a molestar, aunque sea telefónicamente, para que nos des tu pensamiento. Cómo no, mucho gusto y gracias. No, al contrario. Gabriela Fernández, vamos a la música y ya seguimos con más El Club de la Pluma. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad,

El problema que estamos teniendo es el despojo de las tierras, la muerte de nuestros hermanos, la falta de agua, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas. Por eso nosotros queremos vivir como corresponde y no queremos que se siga condicionando en nuestra vida. Es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande. Continuamos aquí en el Club de la Pluma. Nos envían un mensaje, Yamil Arce, dice, desde el Centro Vecinal Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz, queremos invitarlos a la función de circo de bolsillo a beneficio de Ingrid Torades, una niña del barrio. Ella está pasando por una situación delicada de salud a causa de una infección renal que la tendrá con un tratamiento prolongado, por lo que en esta ocasión les pedimos a aquellos que asistan a la función el día 11 de febrero a las 18 horas en la Plaza Alberdi, Avenida La Plata y Los Tamarindos de Villa Carlos Paz, 2 litros de agua Eco de los Andes, Nestlé o Glaciar por persona, ya que estas tienen bajo contenido en sodio. Desde ya muchas gracias por la difusión, y si alguno de los artistas que están en la villa desean acercarse para colaborar, obviamente los estamos esperando. Para más información o por cualquier duda, les dejo un teléfono 351-2209-555. Una vez muchas gracias, Yamil Arce nos envía esta invitación para participar de esta actividad en beneficio de Ingrid Torades, donde va a estar el grupo del Circo de Bolsillo. Ahora sí, vamos con nuestro querido amigo Alex Corrons desde España. ¿Cómo te va, Alex? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Preocupados por este tema. Primero quisiera que le explicaras a la audiencia de nuestro programa quién es Enric Durán. Bueno, pues Enric Durán fue el primero en España que hizo una acción muy bien planeada contra los bancos. Uh-huh. Y contra el sistema capitalista. Y antes de que llegara la gran crisis que se avecinaba, pues él ya supo hacer esta acción para ponernos a todos sobre aviso de que estábamos viviendo en un sistema que es una estafa. Uh-huh. Que es el propio sistema financiero en sí, que es una estafa para los ciudadanos. Y entonces él lo que hizo fue a 39 entidades financieras distintas, pidió unos préstamos por valor total de 492.000 euros, y entonces no los devolvió, se hizo insolvente, y todo este dinero lo utilizó para crear proyectos de autogestión y proyectos de cooperativa, de crear una cooperativa integral. Uh-huh. para empoderar a la gente y para que la gente se emancipara del sistema, en la medida de lo posible, se emancipara del sistema capitalista, mediante pues la compra de algunos sitios, de algunas tierras o de algún pabellón, pues para hacer viviendas o producción propia y autogestión, en definitiva, ¿no? Claro. Y entonces a este señor ahora pues le piden 8 años de cárcel, le han avisado, se ha enterado con 15 días de antelación del juicio, con lo cual le han dejado sin la posibilidad prácticamente de poder movilizarse o poder llamar la atención al público, porque ahora hay la imagen de los bancos está por los suelos, porque evidentemente todo lo que han hecho, lo que lleva haciendo la banca durante todo este tiempo, pues ahora juzgar a esta persona que en realidad lo único que hizo fue poner el dedo en la llaga antes que muchos otros, ¿no? Que nos empezamos a mover igual en otros ámbitos o tal, él enseguida vio que el problema estaba ahí, ¿no? Estaba en el capitalismo financiero, en el sistema bancario y el sistema monetario en sí, que es una estafa, ¿no? Y entonces él, digamos que su defensa es se basa un poco en que él lo hizo para advertir de un problema como un acto político, digamos, y luego él no utilizó esa acción para lucrarse a sí mismo, sino que lo que hizo para crear un tejido productivo para el pueblo. Claro. Claro. Entonces, bueno, pues ahora le quieren juzgar, y mientras vemos como en España pues han indultado a banqueros que han hecho fraude, como por ejemplo el presidente Zapatero, antes de dejar el gobierno, pues indultó a un señor que era viceconsejero del Banco Santander y se había demostrado que había desviado dinero a paraísos fiscales, y este señor pues le indultaron, ¿no?, al poco tiempo. Con lo cual, pues nos parece increíble que quieran pedir 8 años de cárcel a una persona que lo que ha hecho es pedir a 39 entidades financieras, es decir, no ha ido contra una en concreto, claro, pequeñas cantidades de dinero hasta llegar a esa suma. Y nosotros ahora, el martes ya empieza el juicio, son 3 días, y pues claro, nos tememos que lo peor, ¿no? Pero nosotros lo que pedimos, está habiendo una gran rebelión en las redes sociales, porque se pide la absolución de Enric Durán, ¿no? Claro. Y a través del Twitter, con el hashtag #AbsolucióEnricDurán, que es lo mismo que absolución, pero en catalán, #AbsolucióEnricDurán. Y luego hemos creado una página de Facebook que se llama Todos Somos Enric Durán, y en 24 horas hemos visto enseguida como incluso hemos creado una iniciativa a través de la página web change.org para recoger firmas para pedir su absolución. Uh-huh. O que se anule el juicio, es decir, porque claro, esta persona no ha sido advertida más que con 15 días de antelación. Luego se han negado la fiscalía, o sea, el juez ha denegado la petición de cambiar de abogado de Enric Durán, e incluso rechaza el testimonio de 23 testigos para su defensa, mientras que a los de la acusación los acepta a todos. Claro, claro. Entonces vemos que está en una desigualdad ante la ley, y nosotros queremos que absuelvan a Enric Durán, porque si no le absuelven, si Enric Durán acaba en la cárcel, van a tener muchos problemas. ¿Cómo cuáles? La gente se va a levantar, porque no vamos a aceptar que este señor esté en la cárcel, no lo vamos a tolerar. Uh-huh. Y pagarán, haremos justicia. Ojalá que así sea. Podemos confiar en que ello de tener un revés, de ser enjuiciado y encarcelado Enric Durán, que la gente realmente se manifieste de manera masiva para revertir ese fallo adverso. Sí, bueno, de hecho él, cuando le metieron en la cárcel, fue cuando salió a la palestra, o sea, cuando salió a la luz pública, y él hizo una publicación en un periódico y sacó un libro que era acabar con liquidar la banca. Y bueno, y entonces claro, tuvo mucha repercusión, porque se hubo 500.000 de ejemplares de un periódico gratuito que se repartió por toda España, y digamos que expuso el caso de lo que había hecho como ejemplo, y a partir de ese momento empezó la batalla judicial contra él. Claro, porque claro, hasta entonces nadie le había requerido, ¿no? La justicia no lo había requerido, pero a partir de ese momento fue cuando dijeron, este es un peligro, porque nos está poniendo en peligro nuestro sistema, ¿no? Porque en realidad, si todo el mundo hiciéramos eso, o hubiéramos hecho eso, ahora ya no se puede hacer, porque ahora ya lo tienen todo muy bien controlado a través del Banco de España, quien pide un préstamo al de un minuto a través del ordenador. Pero hace 5 años, pues aquí esto era una fiesta del crédito, aquí todo el mundo podía pedir un crédito y te vendían todo lo que podían, claro, incluso sabiendo que igual no lo ibas a poder devolver. O sea, de ahí la irresponsabilidad de las entidades financieras reside en que se le ha prestado dinero, mucho dinero, a mucha gente que sabían que probablemente con el tiempo igual no iban a poder pagar. Bien, Alex, ¿qué horror? Ellos tienen su responsabilidad. Alex, esperemos que el miércoles el resultado sea beneficioso para Enric Durán y para todos los militantes. De lo contrario, bueno, seguiremos informando el próximo domingo cómo se han ido desarrollando los hechos, y abordaremos después otros temas más que estamos proponiendo para tu desarrollo, ¿sí? De acuerdo, lo único pues eso, recordar que la gente por favor entre en la página web de change.org y deje su firma, que no cuesta nada, es un minuto, y tenemos ya, en 24 horas hemos recogido ya casi 6.000 firmas. Uh-huh. Bien. Y claro, la meta que se han puesto son 492.000, claro, que son los mismos euros que expropió a la banca en su momento. Claro. Fuerte abrazo, Alex Orban, y ojalá que tengamos suerte el próximo miércoles. Fuerte abrazo. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma. Vamos a la música. Antes nos envía Víctor Manuel Rodríguez Ortiz desde Corresponsales del Pueblo. Dice que completada la primera semana de inauguración e inmediata activación de la Sala Cinemateca San Cristóbal, más de medio millar de personas, escuché, qué lindo, más de medio millar de personas ya han disfrutado de las proyecciones que en este mes inaugural se realizan de forma gratuita en dos funciones diarias de lunes a sábado, y los domingos se le suma una función extra para el público infantil a las 2:30 p.m. Grande por Víctor Manuel y Corresponsales del Pueblo. Vamos a la música. Dedico este tema a Enric Durán y a todos los que hacen algo para cambiar esta sociedad podrida que requiere un giro urgente. Si no lo conoces, pon su nombre en internet y escucha su historia, su lucha justa. Hace nada lo encarcelaron y esto es un grito para que se jodan aquellos que quieren silenciar la verdad. Libertad a los combatientes. Libertad, Enric Durán. Que liberen a quien lucha por el bienestar de todos. Que un constante robo es lo que hacen ellos con el globo. Estallará si no hay cambio por el pasotismo de tantos. Ante tal injusticia, radio, me ponen de rodillas y me levanto. La televisión es el cáncer que a tus hijos no les alcanza. Manda más y sus secuaces merecen por lo menos la cárcel. Banqueros que nos dirigen, cual robots a su antojo. Enric nos recordó que no somos pocos ni flojos. Detenido por el mismo estado cruel que vende armas a Israel. Entre a otros genocidas, apoya guerras por fuel. Algunos pa' que se nos escuche, nos dejamos la piel. No rapea sobre joyas, Pablo Hasél tiene armas en su estuche. ¿Cuántos presos políticos, cuántos nazis libres? En un país donde mandan fascistas que escriben una historia falsa, el libro sobre los que escupo. No te hablarán de Enric, ni de Che en el instituto. Yo no admiro a tus ídolos, pero sigo a Enric. Que luchó por mí, que luchó por ti. Otro mundo es posible si peleamos así. Libertad en mi curar, libertad en mi curar. Yo no quiero un millonario escateto, si no eres mí. Que luchó por mí, que luchó por ti. Y como otros demostró que tiene sentido seguir. Libertad en mi curar, libertad en mi curar. Lucha social transparente, concienciar a la gente, acojonar a los que mienten, silenciar mítines del presidente. Odio la doble moral del ciudadano supuestamente ejemplar. Cuando roban, el Estado mata, pero claro, no se les puede atacar. Hacia las injusticias, ¿hasta cuándo durarán? Salgo a la calle y pinto, libertad Enric Durán. Me paguen por lo que hacen, de nosotros depende, protestando hasta las últimas como Salvador Allende. Nos hablan de bienestar, ciegos de dinero comiendo caviar. El capitalismo te hace indigno, no te dejes dominar. Mientras aletargados quieren a Obama, no saben ni quién son. Tras otro juez fascista clama apagar la rebelión. Pero esto es otra llama, pero aún hay muchas más. Si cada lucha es gas para incendiar el drama. Vivir sometidos a los intereses depilados, multimillonarios a más no poder con el poder de orquestar el Estado. Está explotado, humillado y engañado sin fin. Lo privatizan todo y encima se llaman socialistas. La crisis que fabrican nosotros la hemos de sufrir, mientras los bancos añaden otro millón a su infinita lista. Crisis para controlarnos más, crisis para hacerse más ricos y hasta el infinito. Solo el borrego se puede callar. La revolución no es una camiseta, no es simple estética, sino dime qué te diferencia de la puta venenera. Y resulta que es delito buscar alternativas, robar al que roba eternamente y le sobra sin límite. Para dar al que necesita, alaban al príncipe, mientras desde arriba se ríen de su esclavitud por guita. Esto milita y no pienso quedarme quieto, que yo ese bochornoso bipartidismo mafioso no lo respeto. Todo el mundo es posible, pero no tragando mierda. Esto es música de combate, despiértate, abre el debate. Verdades como puños cerrados contra puercos cuentos. Vemos a las malas, quiere cortarme las alas el ayuntamiento. Y si nada mejora, grita mucho más alto, que se entere el jodido asfalto de que ya es la puta hora. De decir ya basta a la opresión de forma sistemática. Mira al lado de toda falta un misil y una esvástica. Cuando fue otra farsa, a favorecer a los de siempre, pero en la tele solo hablan de la hacha y la serpiente. Tulianos con millones no describen la realidad. En la mesa de Ana Rosa Quintana van a dormir a la tercera edad. Está bien de que lo pague quien menos lo merece. Vuelvo a levantar la voz, lo haré un sinfín de veces. Soltar al que os denuncia, furcias asesinas. Llamáis delincuente al inocente, desde mansiones con piscina. Cobardes culpables de la hecatombe global. Grito muerte al neocon, lo voy a hacer hasta el final. Lo llaman democracia y realmente no lo es. Censurarme trozos de carne, vamos, llamar al juez. Manifiesto honesto, no me presto a esclavo vivir. Falsos demócratas ladrones, poner esto en la MTV. Vamos, poner esto en la MTV. Fascistas, soltar a Enric y a todos los demás que están tratando de salvar lo que no salváis vosotros con millones y millones. Si hoy es delito combatir a un sistema que se cobra infinitas víctimas inocentes, como Enric. Liberarlos, puercos cobardes. Meteros en prisión a vosotros mismos y todo irá mejor. Pienso que ojalá un día paguéis por lo que hacéis, mientras le doy las gracias a Enric y a los demás porque... Yo no admiro tu finalista, pero sigo a Enric. Él luchó por mí, él luchó por ti. Otro mundo es posible si peleamos así. Libertad en titular, libertad en titular. Yo no quiero un millonario escaqueto, si muere Enric. Él luchó por mí, él luchó por ti. Y como otros demostró que tiene sentido seguir. Libertad en titular, libertad en titular. Él luchó por mí, él luchó por ti. Libertad Enric Durán, libertad Enric Durán. En el Club de la Pluma escuchamos a Pablo Jusel, libertad Enric Durán. Soy Osvaldo Valer, un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Mantené el contacto alternativo. Visita nuestra página, elclubdelapluma.obligo.com.ar. O escribí a elclubdelapluma@gmail.com. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro compañero Manu Pineda. ¿Cómo te va, Manu? Buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes desde aquí. Bien, buenas tardes allí, buenos días aquí. Manu Pineda, el otro día te hacíamos una consulta donde nos preguntaste de dónde salió eso y creemos que es necesario difundir esto. Había aparecido una información en el medio RT que decía que el líder de Hamas no descarta una confederación entre Jordania y Palestina. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que se quiere confundir? Mira, a raíz de tu consulta, yo la trasladé a los amigos y amigas de la Franja de Gaza a ver qué sabían al respecto, porque me sorprendió bastante. Y allí nadie había escuchado nada sobre estas declaraciones. Esto es un argumento recurrente de la entidad sionista y sobre todo de aquellos sectores sionistas que quieren aparecer como buenos y como partidarios de las soluciones menos sangrientas a lo que ellos llaman el conflicto palestino. Esto ya te digo que es algo recurrente. Estando yo alguna vez en la Franja de Gaza, han llegado noticias sobre esto, similares a estas. He tenido oportunidad de consultarlos con los dirigentes de Hamas allí, con un antiguo ministro de Exteriores, con el actual ministro de Exteriores, que es el número uno de Hamas en la Franja, con Mahmoud al-Sahar, y ellos lo consideraban como una campaña de intoxicación por parte de los medios afines al sionismo. En este caso no parece que RT sea uno de esos medios, sino más bien parece que hubieran picado en hacer de portavoces de esta campaña. Sería extraño que este hombre, que Mexal, el número uno formal por algún tiempo, porque este hombre ya ha asumido que está en minoría dentro del movimiento Hamas y no se presenta a la reelección, llegó a unos acuerdos de paz con Fatah que fueron no aceptados por el resto del movimiento, en el que entregaban a Fatah no solamente la presidencia de la Autoridad Palestina, sino le daban el cargo de primer ministro, y realmente era un acuerdo bastante bastante entreguista a Fatah. Se quedó en minoría, como ya te digo, dentro del movimiento de resistencia. ha anunciado que no se presenta a la reelección y ahora aparece esta noticia. No tengo ninguna información por ningún otro medio, incluido medios cercanos a Hamás, de que esto sea cierto. Esto es un proyecto elaborado por la entidad sionista que trataría de que la franja de, o sea, la zona de Cisjordania, lo que ellos han dejado de Cisjordania, que realmente es poco más del 10% de Cisjordania, que se confederara con Jordania y que la franja de Gaza se uniera a Egipto formando parte de Sinaí. Y ya acabarían con el problema palestino, harían un estado puro judío, similar al que el régimen nazi soñaba para la Alemania, un régimen puro ario. Ellos sueñan y aspiran, y lo dicen abiertamente, a un estado judío en el que solo tendrían cabida los judíos, y la manera que tendrían estos sectores, por llamarlo de algún modo, más light o más blando o más aparentemente humanitario, de la entidad sionista, la solución que darían serían estas. Tengo que decirte que ni siquiera una solución tan nefasta para el pueblo palestino es aceptada por los sectores más duros del sionismo, porque ellos lo que aspiran es anexionarse completamente estos territorios, y que en vez de que estos territorios se confederen bien con Jordania o bien con Egipto, lo que quieren es que los habitantes de estos territorios se trasladen a Jordania y Egipto y dejen los territorios históricos palestinos un territorio puro judío en el que no cupiera nadie más. Claro. Manu, por otro lado, están solicitando que internacionalistas estén apoyando a ustedes en las tareas que vienen desarrollando para proteger a los pescadores allí en el mar. Sí, bueno, esa es mi tarea prioritaria en este momento. Yo lo estoy haciendo dentro del territorio español y otros compañeros y compañeras lo están haciendo en otros territorios. Ahora mismo es fundamental porque es que supone salvar vidas, o sea, no es una cuestión ya de un apoyo teórico y tal, es fundamental la presencia de activistas internacionales en Palestina. Claro. En concreto, nosotros estamos haciendo llamamiento a la franja de Gaza, pero realmente no menospreciamos ni mucho menos el trabajo que hacen los compañeros en Cisjordania, donde tienen unos enfrentamientos directos con el ejército sionista y con los colonos. Nosotros lo hacemos a la franja de Gaza porque es donde trabajamos. Nuestra labor principal allí es la protección de los pescadores y los campesinos que son atacados a diario por el ejército sionista. A los pescadores los atacan en el mar desde naves de guerra israelíes, les disparan, les destrozan los barcos, les destrozan los utensilios, les confiscan los barcos, arrestan a los pescadores, en algunos casos provocan heridos y en algunos casos también incluso muertos. Bien. Esto está pasando de forma cotidiana en el mar. Los campesinos están desde el alto fuego del 21 de noviembre, están viviendo una situación bastante más dramática, porque es que van más de 80 campesinos heridos, 4 campesinos muertos a manos del ejército sionista. Cuando ellos tratan de trabajar en sus tierras, cercana a la frontera, entregarse los territorios ocupados, los israelíes disparan desde torretas, desde tanques, desde allí, y soldados que dejan cerca de la valla. Nuestro trabajo con estos dos colectivos es incluirnos con los campesinos en sus barcos y con los pescadores en sus barcos, y con los campesinos vamos a donde ellos nos digan y nos ponemos como escudo humano, aprovechando la triste realidad que es que la carne de occidental es bastante más cara que la de palestinos, y entonces nuestra presencia allí y el riesgo a que nos peguen un tiro y pudiéramos resultar heridos o muertos uno de estos, hace que ellos tengan más cuidado y más reserva a la hora de disparar. Claro. Nosotros recibimos muchos disparos alrededor de los pies, cerca nuestra, pero realmente no hemos sufrido ninguna lesión, y con nuestra presencia estamos evitando que hieran pues bien a los campesinos, a los pescadores. Con los pescadores hacemos lo mismo, nos vamos los barcos con ellos, y cuando atacan el ejército pues nos ponemos por el lado del barco por el que están atacando, identificados como internacionales, con banderas de nuestro territorio, y aunque disparan, nos disparan cerca, disparan al barco, nos disparan con cañones de agua a presión, que previamente intoxican con productos químicos para que sea más nociva. Bueno, es un mal menor comparado con lo que pasa cuando no estamos allí, porque cuando no estamos en los barcos nosotros, las consecuencias son bastante más dramáticas. Claro. Y en eso estamos. Ahora próximamente me voy para la franja de Gaza. La primera semana de abril me voy para la franja de Gaza con una delegación de parlamentarios de Izquierda Unida, la organización mayoritaria de la izquierda en España, que vienen a hacer este trabajo con nosotros. Además nos agrada bastante que parlamentarios estén dispuestos a arriesgar sus vidas poniéndose como humanos para proteger a estos colectivos. Además creo que lo dignifica en el sentido de que no todos los parlamentarios son iguales, no todas las fuerzas son iguales, no todas las organizaciones son iguales. Hay quienes apoyan a los verdugos, que desgraciadamente son las fuerzas políticas mayoritarias en mi estado, están apoyando a los verdugos en este conflicto, y luego hay organizaciones como esta de Izquierda Unida que están apoyando a la víctima, y lo apoyan no solamente escribiendo papeles y haciendo iniciativas parlamentarias, sino lo apoyan con su presencia allí, jugándose el tipo realmente. ¿Qué es lo que hay que hacer por todos los pueblos que están en riesgo? Es lo que hay que hacer por todos los pueblos, es la verdadera militancia. Manu Pineda, te mando un fuertísimo abrazo, te agradecemos como de costumbre el estar aquí con nosotros en el Club de la Pluma. Un fuerte abrazo para vosotros, querido amigo. Fue Manu Pineda comentando las realidades del pueblo palestino. Hay una frase que a mí me suena mal, ¿no? No es el problema palestino, porque los palestinos no son el problema, ¿sí? Vamos a la música, ya regresamos. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es poder. Nuestros hombros para así levantar. escuchamos a La Bordeta, Canto a la Libertad. Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas. Y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos. Sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Y ahora, bajando un poquito la cortina, perfecto. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con el ingeniero Enrique Mario Martínez, ex director del INTE, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Muy buenos días, ¿cómo le va, ingeniero Martínez? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito el audio porque se escucha muy bajo el ingeniero. Ingeniero Martínez. Hay varias propuestas que hemos leído, que han surgido de su pluma, que están relacionadas a la distribución de la riqueza, al desempleo, y nos gustaría que le cuente a nuestra audiencia del Club de la Pluma, ¿cuáles serían esas propuestas suyas, esas ideas de la distribución de la riqueza? Mire, creo que la Argentina en los últimos 10 años ha recorrido un camino interesante en cuanto a conseguir la distribución de la riqueza a través de asignarle recursos para atender sus necesidades a los más excluidos. Uh-huh. Y sin medidas como la asignación universal por hijo o la jubilación generalizada aún para aquellos que no habían hecho suficientes aportes, forman parte de esa lógica, así como forma parte de esa lógica haber intentado mejorar el salario real a través de paritarias que hacía mucho que no se hacían y la elevación del salario mínimo. Ese es un camino, el camino de mejorar la cantidad de dinero que la gente tiene en el bolsillo. Uh-huh. El tema que yo creo complicado de ese camino es que la economía está tan concentrada que a medida que pasaron los años, las grandes corporaciones entendieron que esa lógica de transferirle dinero a los que menos tienen podía ser apropiada, podía ser utilizada en su beneficio, y a mi juicio, esa es mi opinión personal, ahí nació básicamente una condición inflacionaria que se hace complicado de detener, porque las grandes corporaciones se adelantan a los aumentos de salarios o a la o al estado de bienestar. En consecuencia, para hacerla corta respecto de su pregunta, mi criterio es que la forma sustentable y permanente y definitiva de resolver la pobreza es conseguir que la gente que está en la peor condición desarrolle actividades productivas en que produzca bienes de cualquier naturaleza, pero sobre todo bienes que atiendan necesidades básicas y que estén en condiciones de comercializarlos en su propio espacio. Si yo creo fervientemente en el desarrollo local, en el desarrollo en pequeña escala, en las asociaciones de consumidores vinculadas a los productores, son esquemas que aún en el mundo desarrollado han funcionado con mucha energía y que lamentablemente aquí todavía no desarrollamos, no impulsamos desde el Estado, porque hemos preferido impulsar el aumento del consumo a través de la mayor disponibilidad de dinero por parte de la gente. Exacto, sí. Usted cuando estuvo como director del INTI, al menos hemos podido enterarnos por información que nos llegaba, que es así, ustedes apoyaban el desarrollo de pequeños productores y producciones locales de varias especialidades. ¿Eso se sigue haciendo en el INTI? ¿Se dejó de hacer? Mire, esa fue una experiencia que costó muchísimo instalar, tanto al interior del INTI, que no tenía esa tradición, como en el medio económico y social, que aún en los pueblos más chicos sigue de alguna manera soñando con que llegue el tío americano, vale decir, que aparezca el gran inversor que genere una gran cantidad de fuentes de trabajo y con eso resolver el problema de la gente. Digamos, ahí hay un problema cultural de arrastre de generaciones. Pero a pesar de eso, nosotros hemos podido mostrar ejemplos y teníamos en desarrollo una cantidad de situaciones que indican que efectivamente, desde los alimentos más básicos hasta la indumentaria y otros intentos vinculados a la construcción o a una cosa más complicada como la producción de un auto económico, podían ser pensados desde la base, y eso está hoy en el INTI seguramente en un segundo plano respecto de lo que era originalmente, porque se reorientó la política, pero ha sido tomado como concepto por otros ámbitos. La Subsecretaría de Agricultura Familiar, por ejemplo, coincide plenamente con esa mirada e intenta llevarlo adelante en todo el país. Hay una serie de ámbitos, de provincias y de municipios, vale decir, de ninguna manera creemos que el trabajo fue en vano, pero sí creemos que, bueno, al interior del INTI ha perdido impulso, ¿no? Claro, y eso tienen que ver grupos económicos que impiden que se prosiga en ese camino. No, me parece que estamos en una en un cruce de caminos ideológicos. Yo no creo que haya grupos económicos que se opongan a la industrialización de leche en pequeña escala de una manera tan fuerte como para impedir definitivamente que eso suceda. Que se oponen, se oponen. Se opusieron durante toda nuestra gestión, considerando que lo pequeño era menos inseguro desde el punto de vista bromatológico, que no era rentable, etcétera. Pero las experiencias que se llevaron a cabo mostraron ser exitosas, y en definitiva lo que impide que eso se disemine más generosamente o más intensamente no es tanto la oposición de grupos económicos como la falta de convicción política de los responsables, ¿no? Claro. Ingeniero, lo quiero llevar a un par de temas más que están relacionados con problemáticas a nivel social, a nivel país, e inclusive a nivel latinoamericano, fundamentalmente lo que respecta a megaminería y transgénicos. Desde su lugar, ¿cuál es el pensamiento que tiene respecto de la megaminería y de los transgénicos? En ambos casos la iniciativa la han tomado las grandes corporaciones, y eso es muy dañino, porque las grandes corporaciones mineras en el mundo organizan su producción tomando a un conjunto de países en Latinoamérica y en África, sobre todo, como centros de producción primario e industrializando en Europa o incluso en Australia, digamos, donde hay una gran industrialización minera. Yo creo que eso Bueno, es una reiteración, pero casi diría obsesiva, de la lógica del siglo XIX, donde nuestros países solamente ponían la tierra y la mano de obra más elemental. A mi juicio, hay que transformar totalmente el concepto con que se maneja la minería en la Argentina, hay que pensar en los bienes finales. Lo que decía es que una industria como la minería en realidad no produce bienes finales, claro. Y que la lógica de organización argentina debería ser pensar en los bienes finales que queremos usar para el mercado interno y aquello que queremos exportar, y dimensionar la minería en función de esos bienes finales. O sea, es absolutamente ilógico que Argentina exporte 600.000 toneladas de concentrado de cobre por año e importe todo el alambre de cobre o los elementos de cobre que necesita utilizar. Bueno, eso es típico de un subdesarrollo, eso no puede ser calificado de otra manera y hay que definirlo de otro modo, más allá de los daños ambientales que por supuesto existen y que son evitables. El caso de los transgénicos, la semilla transgénica, digamos, tiene algunos problemas todavía no dilucidados en cuanto a sus efectos sobre la salud humana, pero démosle a la derecha, admitamos que eso está resuelto positivamente. El problema no es tanto la semilla transgénica, sino el modelo de producción que eso implica, que significa la utilización de enormes cantidades de herbicidas y de insecticidas con equipos muy grandes y con muy poca gente, digamos. El concepto del desierto verde, que alguna vez se manejó como imagen, bueno, se va mostrando en la práctica, es correcto, hay muy pocos equipos, cada vez menos, que manejan grandes superficies, los chacareros quedan pequeños y medianos, quedan totalmente fuera de la discusión, se limitan a dar en arriendo su tierra, y ese modelo productivo es un modelo despoblador, es un modelo concentrador de riqueza, es un modelo que incluso nos lleva a que todas las producciones pequeñas en la Argentina se importan crecientemente. La Argentina importa insólitamente cosas como orégano, garbanzo, lentejas, arvejas que jamás en la vida imaginamos que íbamos a importar y en realidad éramos exportadores, y han quedado, como tantas otras cosas, fuera del escenario productivo, llevados de la soja y el maíz transgénico, ¿no? Claro, claro. Y el último tema que yo lo quería, y agradeciéndole este diálogo breve que tenemos en el Club de la Pluma, y me gustaría volver a convocarlo en otra oportunidad. ¿Se está recuperando realmente YPF? ¿Se ha recuperado YPF como patrimonio del Estado? Bueno, Argentina hoy, el Estado Nacional controla el 51% de las acciones de YPF, sí. Y además hay una fracción de las acciones que están en manos nacionales. Digamos, eso nos habilita para definir una política nacional. YPF está en condiciones de llevar adelante una política nacional en materia de hidrocarburos. Sí. El tiempo dirá si lo hace o si es una plataforma para grandes contratos con grandes corporaciones. Es una decisión nuestra. Me parece que hoy por hoy está haciendo algunas cosas muy interesantes, como desarrollar proveedores nacionales, y otras cosas que habrá que ver con el tiempo qué tan interesantes o positivas son, como los grandes acuerdos con corporaciones, algunas argentinas y otras extranjeras, que claro, todavía no conocemos su contenido, ¿no? Claro. Ingeniero Mario Martínez, ¿cuál es su actividad política en este momento? Bueno, yo después de 40 años de afiliado peronista y de haber creído que mi saber y mi esfuerzo podía ser brindado, casi diría, aisladamente al conjunto del peronismo, decidí integrarme más ordenada y coherentemente a un ámbito interno del peronismo y me he sumado al movimiento Evita. En eso estoy invitado por Emilio Pérsico para organizar un instituto de producción popular que la verdad nos llena de entusiasmo, nos llena de ganas y esperamos en pocas semanas, ni siquiera meses, tener algo para contar y para mostrar. Bueno, entonces seguramente nos vamos a estar comunicando con usted para que nos cuente sobre esas realizaciones, ¿sí? Muy bien, un gusto grande. Le agradezco muchísimo, ingeniero Mario Martínez, por estar con nosotros en el Club de la Pluma. Le mando un abrazo fuerte. Hasta luego. Ha sido el ingeniero Mario Martínez, exdirector del INTI, y bueno, actual integrante del movimiento Evita, que está

Escuchamos en el Club de la Pluma Mercedes Sosa, Shakira, La Masa. El problema que estamos teniendo es el despojo de las tierras, la muerte de nuestros hermanos, la falta de agua, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas. Por eso nosotros queremos vivir como corresponde y no queremos que se siga condicionando en nuestra vida. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. Seguimos en el Club de la Pluma y ahora vamos a ver si está mi querido amigo y compañero, el profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Estás por ahí, Juan Carlos? Sí, estoy por acá, como siempre. Bueno, como siempre, siempre y cuando que el calor no te me derrite. No me mate. Claro. Juan Carlos, han estado ocurriendo varias actividades en esta semana allí en Buenos Aires, muchas, la mayoría de ellas relacionadas con violaciones a los derechos humanos en varias partes, pero también hay un hecho que bastante dicen que es confuso, los que a veces miramos desde otro lado creemos que no es tan confuso, el presunto asesinato o presunto suicidio, porque se habrá pegado 4 tiros, el principal testigo de la masacre de 11. Ayer vos sabés que se me ocurría empezar a escribir algo sobre, pero solamente para poner títulos, ¿no? Y que el título grande, el que iba a destacar, era Mafias, y empezaba a detallar así simplemente con algunos nombres o con algunos detalles, por ejemplo esto, ¿no? Las mafias policiales, las mafias de la droga, la mafia de la comunicación, la mafia de la justicia, la mafia política, la mafia que también hay en educación, las mafias sociales. Estas que nos están desapareciendo gente, que nos están torturando gente, que nos están asesinando y que tratan de borrar los testimonios para poder enjuiciar en algún momento a algunos de los responsables de tantas desapariciones y estas tremendas situaciones que estamos viviendo. Sí, el asesinato del testigo Andrada, el motorman que reemplazó después Marcos Córdoba en el famoso tren de 11, en una tragedia fatídica, y es una prueba más de del funcionamiento de todas las mafias, ¿no? Uh-huh. O sea, acá lo que se advierte es que la impunidad sigue creciendo cada vez más, ¿no? También me he enterado en Córdoba de otro pibe también apaleado, no me acuerdo si en Villa María, por la misma policía cordobesa. Sí. O sea, estamos con un panorama realmente de terror en materia de derechos humanos. Y es grave todo esto. El tema es quién le pone el cascabel al gato. A veces a una pregunta contesto con otra pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros, ciudadanos de a pie, ¿no?, para precisamente detener esta pequeña masacre que se está dando en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué hablo de masacre? Hablo de masacre porque ya van unas cuantas, ¿no? Porque no es de ahora. El año pasado habíamos empezado con la masacre de Rosario, con Jeremón y Patón, los tres militantes del Frente de Darío Santillán en Rosario. La otra militante que en enero de este año, Delgado, que mantenía un comedor precisamente en uno de los barrios más carenciados de Rosario. Y seguimos con las muertes sin sucesión de continuidad, ¿no? El mismo movimiento Evita sufrió en Rosario, ¿no? El tiroteo de 3 o 4 de sus militantes hace muy poco tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando, no? Claro. Y acá hay una cuestión que me parece que es crucial, que precisamente la política tiene que hacer algo. Es decir, desde los poderes del Estado, alguno tiene que reaccionar de alguna forma, porque lo que se advierte es una complicidad muy grande. Y entonces, allí es donde se desnaturaliza el régimen democrático. Cuidado, no perdamos el hilo en esta cuestión, Norberto, porque me parece que al paso que vamos se está desnaturalizando demasiado las cosas, ¿no? Claro. Pasamos de estar de un Estado de Derecho a un Estado de las mafias. Y esto es sumamente peligroso para la misma institucionalidad, ¿no? Si se quiere. Claro. Este Estado de las mafias al cual vos te referís, lamentablemente, es algo que nos viene atravesando desde hace siglos, ¿sí? Con sus distintos trajes, con sus distintos nombres, pero las mafias no dejan de circular y de controlar absolutamente todo. Y decimos, yo el otro día cuando te comentaba lo ocurrido con la investigación en los penales de Buenos Aires, con ese supuesto asesinato de 9 informantes que tenían Berbisky y Mariotto, hasta dónde el poder, donde alguien tiene que callarse la boca y no seguir actuando por temor a ser eliminado o que te eliminen algún pariente, algún familiar cercano, y hasta dónde está esto de la voluntad y la entereza y la entrega para revertir este tipo de situaciones que nos están realmente dañando a la sociedad. No, totalmente de acuerdo. A ver, en principio muchos de los militantes en materia de derechos humanos sabemos que nos tenemos que autoproteger y estar comunicados junto a los compañeros y compañeras, porque uno nunca sabe qué nos puede ocurrir. Uh-huh. Y en este contexto aún más lo tenemos que hacer, ¿no? Y es difícil luchar contra precisamente este estado de las mafias, ¿no? El tema no es fácil de resolver, pero sí pienso que en la medida que todavía podamos decir algo, comunicar algo o descubrir algo, habremos hecho un pequeño esfuerzo para intentar cambiar la situación. Uh-huh. Repito, no es fácil, es una fuerza muy superior a todas y a todos nosotros, ¿sí? Pero creo que cada vez que conversamos en una radio, que escribimos un artículo, que lo presentamos por televisión o lo decimos por televisión, creo que también estamos haciendo un pequeño esfuerzo. Por supuesto, el riesgo que se corre es como le pasó a Horacio Berbisky, no, de tener que callarse la boca, ¿no? Claro. Pero a veces, todavía, como en la época de la dictadura, porque tenemos todos escuela en esto, sabemos decir cosas a media palabra, ¿no? Y cuando la decimos a media palabra, también colaboramos a que otros entiendan que tienen que reaccionar. Es que vamos en camino a eso, ¿no? A una autocensura que también es peligrosa, porque ya estamos dejando también así, de esta manera, dejando de ser un Estado de Derecho para pasar a otro tipo de Estado, ¿no? Claro, claro. En esto de... A ver, los medios de comunicación o de incomunicación que manejan las corporaciones, aparentemente, a la corporación jurídica, judicial, están coadyuvando de alguna forma a que todo este tipo de situaciones también se vayan desarrollando y a su vez se invisibilicen las luchas de los movimientos sociales, de los medios de comunicaciones alternativos, y sigue tratando de inclinar la balanza hacia un lugar. ¿Qué pasa con el Estado, que todavía no ha podido avanzar, concretar firmemente la aplicación de una ley de medios y que se rompa con la incomunicación? O sea, más allá de que no es la panacea, ¿sí?, pero es lo mejor que ha ocurrido, al menos en medio de comunicación, la concepción de esta ley, pero que ayuda de alguna forma a romper la invisibilidad, la incomunicación, la desinformación. ¿Qué pasa? ¿El Estado realmente tendrá voluntad política? ¿No tiene el peso suficiente? ¿La correlación de fuerzas no le da para poder romper con esa dependencia entre el poder mafioso de la comunicación y el poder mafioso corporativo de la justicia, en una parte de la justicia, en un sector de la justicia? No es que no pueda. El tema es cómo hacerlo sin erizar la piel de la familia judicial, ¿no? Y lo digo un poco con conocimiento de causa, ¿no? Los que a veces andamos por tribunales sabemos que está el hijo de fulano, de la amiga de mengano, ¿no? Por eso fue muy saludable la resolución de la Defensora General de la Nación de propiciar un concurso abierto y por oposición de antecedentes, ¿no? Para romper un poco este esquema de familia judicial. Ahora bien, es sabido que los multimedios como Clarín y La Nación están como naturalizando ciertas situaciones, por ejemplo lo que estábamos hablando del tema de la violencia, ¿no?, de las muertes, lo toman como algo absolutamente natural, ¿no?, para que la clase mierda siga pensando que ese es el camino, ¿no? Y con respecto a romper este cerco desde el Estado, el problema está en que primero, lamentablemente, y esto creo que en mi punto de vista, va a tener que meter mano en la justicia, porque evidentemente hay jueces que están con la billetera de ciertos personajes de los multimedios, ¿sí? Y mientras sigan estando en funciones, vamos a tener fallos como el de la Cámara, la Cámara en lo civil, ¿no?, como el de la sociedad rural, como el de la misma ley de medios. Pero hay una cuestión peor todavía, que se va a venir. Yo dije que iba a empezar un ciclo de chicanas judiciales. Sí. Y hace pocas semanas, días, se presentó un nuevo amparo en la ciudad de Mar del Plata contra la ley de medios, precisamente por Cablevisión. Lo que están haciendo es multiplicar los amparos ahora para bloquear totalmente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por y favor. Eso es gravísimo. Claro que es gravísimo. Sí, sí. ¿Cómo haces para precisamente resolver el nudo judicial que se va a crear cuando empiecen a llover estos amparos? Recién empezó la actividad de tribunales, ¿no? Claro. Y acá el peligro que vuelvan a presentarse ahora toda una seguidilla de amparos, que sí, van a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tema es que mientras se va a ir bloqueando la actividad, o sea, la aplicación de la ley de medios en general, y en particular en aquellas localidades donde se han ido presentando los amparos. Realmente, si no se toma el toro por las astas y se empieza a mover el Consejo de la Magistratura con la remoción de determinados jueces, realmente no vamos a tener solución, porque no hay justicia para el tema de la ley de medios, pero creo que tampoco hay justicia para un montón de causas que realmente merecen que se solucionen ya. No puede ser que nuestro país tenga condenas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una causa civil, por un joven con discapacidad, porque duró 15 años esta causa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que empezar a meter mano en el poder judicial como sea, y esperemos que al poder político se le ilumine la mente para que le encuentre una solución, o mueve el Consejo de la Magistratura o hace una profunda reforma de algún modo tal que por lo menos no afecte a por lo menos a los más decentes, entre comillas, ¿no? Para decirlo así sencillamente. Seguro. Juan Carlos Sánchez, te mando un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo. Si Dios quiere, el próximo domingo acá estaremos, si no nos matan los 35 grados de calor o 36, ¿vio? Fuerte abrazo, mi viejo. Igualmente para vos. Juan Carlos Sánchez, el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas, estuvo aquí en el Club de la Pluma. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, aunque la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, aunque ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre. Mira vos, con este tema de Rally Barrio Nuevo, Hey Paisano, el muchacho, este maravilloso tipo que es Rally Barrio Nuevo, se ligó de parte de los pros mineros una denuncia, una demanda, porque no les gusta lo que dice en el tema. Claro, a los pros mineros, a los progolpistas, a los progenocidas, a todos esos pros de mierda, ¿sí? Les encanta, o no les encanta, hacer juicios, demandas y qué sé yo, para aquellos que nos manifestamos en contra de la dominación indiscriminada, de cualquier tipo de dominación. Y bueno, nosotros quisimos hacerle un homenaje a Rally Barrio Nuevo, a su tema Hey Paisano, y toda vez que nos quieran tocar a uno, lo vamos a poner en el aire para, de alguna forma, reivindicarlos. Ahora estamos con nuestro compañero Carlos Maciocchi, desde Chile, desde Villa Rica, hacia Carlos Paz, como dice el compañero. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo grande. Está lloviendo en Villarrica un poquito, algo de agua, por suerte. Sí. Lamentablemente el agua que le falta a los amigos de la capital de Chile, de Santiago. ¿Y por qué le falta el agua? Porque se privatizó el agua. El agua está en manos de la empresa privada. Y la empresa privada no cumple con los requisitos básicos de mantener, entre comillas, los acopios de agua, y en este instante los platos rotos los pagan los ciudadanos o clientes chilenos, en realidad. Ajá, más o menos como aquí en Argentina, en algunos lugares. El ministro Chadwick, ¿el ministro de qué es? El ministro del Interior, ex vocero Hugo Sicón de gobierno. Ajá. Ahora es ministro del Interior, y tal como te estás pensando tú, en lo que yo escribí, en lo que ven todos los amigos, él es dueño de 300 y tantos millones de pesos, ¿ya? De la Aguas Andina. Claro, claro. Que es la empresa que provee de aguas a la capital de Chile. Claro. Podríamos. Claro, sí. Carlos, de Chile. Sí. Sí. No, te quería hacer. ¿Podríamos pensar que Chile no tiene un gobierno democrático y sí tiene un gobierno corporativo a nivel industrial, que no es una elección popular, que se maneja simplemente con las billeteras y las cuentas bancarias? Mira, por lo general tú puedes pensar que Chile, como es un país en teoría, no es un país en la práctica, puedes entender cualquier cosa, cualquier fantasía que tengas con el nombre de Chile, pasando por el picante o pasando por cualquier noción de la irrealidad en la que vivimos en este modelo económico liberal. Chile puede ser cualquier cosa, menos un país democrático, por supuesto, ¿ya? Democrático entendiendo qué es lo que es la democracia, y entendiendo el término griego, que demos significa pueblo y gracia es poder, o al revés, ¿ya? Aquí el pueblo no tiene pito que tocar, ¿ah? Claro. Si te das cuenta, acá fue privatizado, el modelo neoliberal se impuso a sangre y fuego en nuestro país, y quedó instalado, y por supuesto las autoridades de la concertación de partidos por la democracia no hicieron nada, al contrario, acentuaron el modelo, ¿ya? Es más, muchos funcionarios, muchos, entre comillas, politicastros de este conglomerado político que ahora se dice oposición, son parte del modelo y son algunos accionistas de estas empresas que privatizaron el agua, que era de todos los chilenos, y ahora por supuesto no es de todos los chilenos. Pero fíjate, Norberto, sí, que la otra vez decíamos, cuando en Chile se corta, en Argentina se corta la luz, los argentinos salen a reclamar. En Chile, cuando se corta la luz, los chilenos salen a comprar vela. Claro. ¿Ya? Claro. Ahora van a ir a comprar agua mineral envasada con sus tarjetas de crédito. O sea, aquí nadie quiere discutir. Porque, bueno, el sujeto histórico está por el piso. ¿Ya? Está por el piso, ya es cliente, ya está amarrado a cuentas, se debe. ¿Ah? Aquí lamentablemente la gente se debe al poder económico y no se debe a sus principios. Y aquí tenemos el gran drama. Ojalá que la gente, después de este corte de agua, después de esto que está sucediendo, tome la real conciencia de país que debiera tener. Por lo menos de país. Y después, bueno, conciencia de pueblo, si es posible, Norberto. Pero es imposible. O sea, es insufrible lo que se ve, cómo la gente hace colas en Santiago para poder obtener este elemento vital. Este elemento vital que cae acá en el sur de Chile, como tú sabrás, ¿ya? Y que se lo quieren atrapar estas mineras, ¿me entendí? No escrupulosas, se los quieren atrapar para envasarlo y venderlo. Se está envasando incluso agua mineral acá en el sur para venderla en Europa. Chile es un depósito de agua. Por favor. Es un depósito de agua, increíble depósito de agua, de todo el planeta. Aquí está todo el agua. Y este es nuestro producto más elemental. Y falta en los hogares de los ciudadanos de Santiago. Claro. Perdón, de los clientes santiaguinos. Claro. Carlos, el tema de la identidad no solamente como chilenos, ¿no?, sino como latinoamericanos, como caribeños continentales, ¿en Chile está ausente esa identidad en el común del ciudadano chileno? A principios de siglo en Chile se planteaba que nosotros éramos los ingleses de América Latina. Qué asco, ¿no? Bueno, por los flemáticos seguramente. Seguramente todos andaríamos con las flemas en la boca y lanzando los escupitajos al piso. Por eso te digo, podría ser. Bueno, en el tiempo de Salvador Allende Gossen ya hay una suerte de latinoamericanización, ya llega la música, el canto nuevo, la poesía, se conocen poetas, se baila el tango, se disfruta. Y con el golpe de Estado se considera subversivo todo instrumento andino, se considera subversivo todo tipo de canto popular. Y de una u otra manera se empieza a ver el folclore como una suerte de postal. Al pueblo mapuche, por supuesto, es discriminado, ¿ya? Se le ponen las moneditas, se le ponen en todas partes, en los postales, las fotos, pero igual es discriminado, ¿me entiendes? Aquí hay una suerte de no creerse el cuento de ser latinoamericano. Hay muchos imbéciles como diputados de la nación, como este estúpido o tarúpido, el señor Tarud, ¿ya?, que denosta a los compañeros, a los hermanos bolivianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos inclusive, y se da a entender como si él fuera la verdad de la milanesa, como dicen ustedes. Sí. En realidad tenemos un montón de tarados en el Congreso, ¿me entiendes? Sí. Chauvinistas al cuete, ¿ya? Imbéciles al paño, que no entienden que nuestra postura dentro del concierto latinoamericano es una de las más importantes, y han alejado al chileno común, al chileno medio, al medio Mero Simpson, por supuesto, que es chileno, lo han alejado del concierto latinoamericano y lo han hecho ver cómo sentirse un personaje importante. En este instante, personaje importante cagado sea allá en Santiago, porque no tiene agua. Claro. Carlos, lo último, ¿podrías hacer una reflexión sobre estos dos videos que estuvieron circulando? Uno que, aparentemente, según me contaron, lo había filmado una ciudadana cordobesa a estos grupos de uniformados chilenos esgrimiendo cantos xenófobos contra argentinos, bolivianos, peruanos, Y hoy hubo otro, circulando otro video, aparentemente, de algunos uniformados mendocinos, también cantando en contra de los hermanos chilenos. ¿Qué lectura haces de esto realmente? Que realmente esta es muy feo. Bueno, mira, yo te voy a hacer una sola lectura, Norberto. En Italia, bueno, tú sabes que soy descendiente italiano, hay un dicho muy antiguo que dice que cuando nace un niño, la partera le da dos nalgadas, le pega dos cachetadas en las nalgas, y si el bebé o el niño o niña llora, es para cantante. Bueno, y si se caga, es para soldado. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, ¿qué cosa puedes esperar de un milico? Sea chileno, sea argentino, sea peruano, sea lo que sea. ¿Qué puedes esperar de un milico que está alejado del pueblo y vive en medio de un cuartel, me entiendes? Y vive pensando en un enemigo. El enemigo para él es importante porque en realidad, ¿contra qué es lo que está? El tipo está dedicado, entre comillas, a combatir, ¿me entendía? A buscarse un enemigo. Y si no encuentra un enemigo fuera de su frontera, va a buscarlo dentro de su frontera y va a dispararle contra el pueblo. Como el ejército de Chile, y me va a costar capaz el sitio en este lugar que te voy a decir, que las mejores batallas las ha ganado en contra de los trabajadores desarmados, como claro, en este caso en Chile. Claro. ¿Ah? Entonces, es lo que tú tienes, es lo que hay. ¿Qué podemos esperar de los milicos argentinos, me entiendes? Y de los 30.000 detenidos desaparecidos. ¿Qué podemos esperar de los milicos chilenos? Y de los más de 3.000 anotados en el libro del Nunca Más de acá, ¿ya? Pero que en realidad son muchos más, que la gente ha tenido miedo, incluso hasta de contar qué es lo que pasó con los detenidos desaparecidos. El informe Rating, ¿ya? Es un chiste comparado con la cantidad de personas que no lograron denunciar los atropellos, ¿ya? Los asesinatos y los crímenes. Bueno. La historia de Chile, la historia de Argentina, está llena de muertos, producto de las balas de los ejércitos, que son el verdadero brazo armado de las burguesías locales. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Carlos Masoche, te mando un fuertísimo abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo, hermano. Un abrazo, Norberto, y un saludo de María Fernanda Torres, una amiga y compañera chilena, ya muy radicada en Brasil muchos años, que está acá en Chile, y que está muy contenta con el programa. Un saludo a todos mis compañeros, mis peñas, mis amigos, y mis cámaras de toda América Latina. Un abrazo. Abrazo. De la pluma. Ha sido Carlos Masoche desde Villarrica, Chile, compartiendo también estas vivencias. Qué gusto tener toda esta gente linda, maravillosa. Les puedo asegurar que me emocionan realmente tenerlos a todos aquí, realmente, es lo que queremos. Vamos a un corte musical y ya regresamos con más El Club de la Pluma. Semilla de la dignidad, corazón que se empeña en quitarle cadenas a la libertad. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra con la vida al hablar. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra con nadita al hablar. Esperanzas de un San Martín, hecha de arte y llanura, desde el ocaso al amanecer, disparando ternura, cazaba águila. es el fusil de Che. A ver. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo no diferencia una que otra tonadita. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita al hablar. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita al hablar. Mil gracias por estar aquí esta noche. Hasta la próxima. Un aplauso inmenso a todos nuestros invitados de lujo que estuvimos hoy. Vengan a saludar, por favor. Vengan todos. ¿Qué pasa, tío? Aquí estoy. Oye, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Pues podríamos ir a tomarnos a la bodega unas birritas, ¿no? ¿La bodega Ángel? Hombre, duras. Ah, tío, hostia, lo que pasa es que ha subido un duro los litros de cerveza. Un capullo. Yo te presto, truco. La vida está mala, pero... Tienes tú, ¿me? Se me va a tener que... Cabrón, macho. Es que me tengo que plantar un curro, porque si no, mazo de mal de pelas. Oye, ¿qué? Espérate un momento, tengo una llamada. Espera, a ver. Buenos días. ¿Qué pasa? Ricardo Maya, por favor. Sí, ¿qué? Oye, mira, que le llaman de la empresa de trabajo de explotación temporal. ¿Qué? Que era para cubrir 10 puestos que tenemos aquí. ¿Qué? Espera, ¿me está vacilando o qué? Que es una empresa multinacional muy importante. Me queden por culo. ¿Andrés? Sí. Ah, ya estoy aquí. ¿Quién era, tío? Aquí una privada, sí. El más malo que te iba contando, me voy a tener que buscar un curro o algo. Curra ya, tío, porque te digo, no. Surcando el etéreo, porque si la juventud es un divino tesoro y cada día pierdo una joya, aquí el que declara no ser materialista siempre pasó de baratijas. Siempre la vida sin prisas, apurando el trago y soltando la rima como si fuese la última. Tengo la contradicción de no hacer nada y querer mantenerme, pero así me da tiempo a esperar en el balcón la vuelta de las oscuras golondrinas. Este año por alguna razón equivocaron el camino, mientras la patronal se excusa con que la contaminación es por culpa de los jóvenes y nuestros pedos. Por mi parte lo confieso, pues siempre me estoy cagando en convenios, en cláusulas de contrato, precariedades laborales, y así traigo mierda para rato. En un día que las noticias partidistas se empeñan en mostrarme como una jornada más, hoy no ha caído nadie en manos de la ETA, y el PP me ha sorprendido con ningún nuevo decreto, pero mañana será otro día, si al dios de la mayoría se le antoja. Yo de momento sigo la cuerda floja al cuello, eso sí, aunque me dejen gritar que soy libre. Vivo en una cárcel sin timbre, con barrotes formados por leyes, si me llamáis llamarlo huelga. Tengo piquetes en forma de rima capaces de paralizar hasta las crecidas del mar. El hombre que siempre pidió más, más, más, más, ahora ya no pide, exige con más buen rollo que el perro de Scores. Pero no provoquéis mi lado crudo, rudo, porque puedo hacer que lo Chernobyl a mi lado parezca un estornudo. No me hagas dejáis explotar, porque lo haría casi tanto como lo hace una empresa de trabajo temporal. Yo no soy un posible igual, pero es que a veces al oír sus tonterías me quedé más congelado que un salario, más blanco que un ario. Dejar de ser así, con más cerebro hueco que un vacío armario, más hijos de puta que las leyes que hacéis. Pero ¿qué puedo esperar de gente que busca una juguetería, el manual de instrucciones de su mente? Me lo ocurre más que un obrero. Alto. Me lo ocurre más que un obrero. Alto. Me lo ocurre más que un obrero. Alto. Me lo ocurre más que un obrero. Dando ascuas, rollando astas, de vez en cuando haciendo pascuas, el más tenaz de los y mucha pasta, soltando inteligente lastre entre las casas, cuando marche ebria la última perra ya basta, con el futuro arrastras, engulles duros jornales como las viejas fachas, el té con pastas, Diego sin casa, mirada nunca gacha, por ebria todo en marcha, mientras no falten en el plato las gachas, chupando rueda cada mañana, para sobrevivir en esta vida insana. Tarea humana, naciste para arrastrar hasta casa, espaldas dobladas, no viste nada, nada más que el curro y la cama, soñando con una jubilación anticipada, que nunca llega, y cuando llega el nicho te reclama, disfruta lo que queda de este sacrificio, mientras te agachas y te abres bien el orificio. El seguir pa'lante es duro como el hecho de un sin techo. Si naciste entre desechos, no hay más leches. Formas parte del barbecho de un jardín de ricos. A lo hecho pecho, en los dados del destino te tocó la lucha. Aguanta muchas pullas, a paso de lucha por llenar el buche. Pero echa el freno, chache. El Club de la Pluma presenta Los malditos excluidos de la historia oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Discepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. Vos sabés que este espacio de Jorge Orozco son como los que yo disfrutaba cuando aparecían la Inés Martínez con sus relatos o los diálogos que teníamos con Roberto Lancelotti, que él teóricamente difundía ciencia, pero terminábamos hablando de otras cosas, de política, de sociedad, y es donde uno por ahí se distiende un poquito más, porque bueno, aparte de escuchar a estos excluidos, de conocer a estos excluidos de la historia oficial, bueno, se encuentra con voces amigas que nos invitan a sentarnos, a tomarnos un mate y escuchar estos pequeños relatos. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, Norberto, gracias por lo que estás diciendo. Lástima que yo no tengo quien me cebe los mates. Bueno, no me llore tanto, mijo. Allá en Buenos Aires tienen tanta chica por ahí para pedirle que le cebe el mate. Es más, usted le dice a cualquier chica que pasa por la calle, es para cebarme mate mientras salgo en el Club de la Pluma, pero seguramente le van a dar bola, ¿eh? Sabés que lo intenté muchas veces sin éxito, che. Qué raro, porque como decía una vieja desgraciada, este programa da suerte. Jorgito Orozco, el domingo pasado. Parece que en aquel programa me metía y en este yo no quiero que vos entres en la misma. No te das problema. Aunque de todas maneras, Norberto, debo decir que ya de por sí es una suerte el poder hablar en esta radio, ¿no? Sí. O sea, por un lado, la FM Inédita, de aquí de Cosquín, los compañeros de la Inédita, de esta cooperativa de trabajo que llevan adelante esta emisora, nos abrieron las puertas, también nos da muchísimo gusto, nos dejan trabajar, o sea, más allá de que no sea rentado, pero nos dejan trabajar haciendo lo que realmente creemos que tenemos que hacer, como decía el Che, ¿no? Que cada uno, cada hombre, cada persona tiene que hacer lo que tiene que hacer, y bueno. Y el tema de convocarte para hablar sobre los excluidos es también otra de las partes que tenemos que hacer, y esta es la que te toca, de difundir aquello desconocido, los invisibilizados, los tapados, por los otros detractores de la justicia, los constructores de una historia tergiversada tendenciosamente para condicionar los pensamientos y las acciones de los ciudadanos, del pueblo. Así que bueno, Jorgito Orozco, habías anticipado que había un primo de alguien muy conocido, aunque él no sabía que era conocido. ¿Qué ensalada era esa? No, se trata del primo de alguien que es muy nombrado, muy conocido, sí, aunque él no lo sea. Claro. ¿Está claro? No, pero importa. Es complicado, ¿no? Bueno, vamos a hacerla más simple. Sí, claro. El primo tan nombrado, sí, tan conocido y recordado en las fiestas patrias, sí, se trata de Vicente López y Planes, ajá, el autor del himno nacional. Sí. El primo se llamó José Francisco Planes, alias el Pancho, Pancho Planes. Sí. Este revolucionario de mayo, que no es tan recordado como debería. El Pancho Planes, no, nunca lo escuché. ¿Cómo? El Pancho Planes nunca lo escuché yo nombrar. Bueno, ahora sí. Sí. Claro, es otro de los invisibilizados, otro de los malditos, porque justamente fue uno de los verdaderos revolucionarios, junto a todos esos otros que hemos venido nombrando. Es alguien que nació en Buenos Aires, pero estudió ahí en tu provincia, en Córdoba. Sí. Se recibió doctor en leyes, estudió filosofía y tuvo a su cargo cátedras de esa materia. Cuando sucede lo del 22 de mayo de 1810, él es el único de los patriotas que, además de votar por la cesación del virrey Cisneros, exige además que se le haga juicio de residencia por la represión que se llevó a cabo en 1809 en La Paz sobre los revolucionarios altoperuanos. Claro que si se le hubiese hecho ese juicio, conducía directamente al ajusticiamiento del virrey. Claro. Por lo tanto, como no solo no es no solo no se le hace ese juicio, sino que además en la primera junta Cisnero es el presidente. Por lo tanto, ¿qué le pasa a Planes? Que se tiene que, como él dice, que lo recuerda Vicente Fidel López en hola, ¿me estás hablando? Sí, no, te estoy escuchando yo. Ah, bueno. En la Gran Semana de Mayo, la novela histórica que escribió Vicente Fidel López, recuerda que Planes en aquel momento sostuvo que, y lo leo, dice: he tenido que asilarme en la casa de JJ. Sí. Uno puede pensar quién puede haber sido, ¿no? Sí. El virrey Cisneros ha sabido que en el voto que di, agregué que deben ahorcarlo por los asesinatos de la ciudad de La Paz, y desde que se ha visto restituido al mando, ha de procurar castigarme. Posteriormente a eso, el día 25... Planes, ahora junto con French, Beruti, con Chiclana y también el padre Grela, ¿te acordás que lo nombramos en algún momento, lo recordamos? Sí. A exigir la entrega del poder, y hay un fiscal que se llamaba Leiva, que no lo deja entrar porque dice que él es muy loco para ir a negociar. Así que de común acuerdo con los amigos que lo acompañaban, él se retira. Pero de nuevo cuenta Vicente Fidel López que vuelve y se introduce de prepo en la sala donde están los cabildantes, a los gritos contra los que siguen apoyando al virrey. Claro. Entonces dice que Leiva le contesta: pero escúcheme, todavía acá en el país no gobierna Rousseau, una chicana, ¿viste? Claro. Y Planes rápidamente le responde: tiene razón, pero desde el 22 nos gobierna el pueblo. ¿Qué tal con el Pancho, Sí, con razón invisibilizado. Claro, obviamente, obviamente. Sí, es sí, como claro. Lo que pasa, o sea, otros que no han sido tan invisibilizados, porque bueno, por esas cosas raras de la historia han podido trascender, como Castelli, como Monteagudo, a regañadientes, pero han podido trascender, pero Pancho Planes no, yo nunca lo había escuchado y muchas veces había podido enterarme de esto, ¿no? O sea, de esa participación tan destacada e importante. Sí, sí, claro, por eso es tan, tan importante esta obra que yo tengo la suerte de difundir acá, como también en el Facebook, de Los Malditos de la Historia, hecho por Norberto Galasso, ¿no? Uh-huh. Porque se han recuperado personajes que uno, yo honestamente debo decir lo mismo que vos, yo tampoco lo conocía antes de haber leído esta obra, ¿no? Claro. Jorgito Orozco, ¿tenés algo más para destacar del Pancho Planes o ya vas a darlo al anticipo del...? Sí, hay bastante, pero lo podemos sintetizar así porque sé que nos apremia el tiempo acá. Claro. Lo vamos a dejar ahí, lo otro es solamente anécdotas de su vida y de las actuaciones que ha tenido. Lo único que sí podríamos decir es que fue fiel a su ideario de morenista, fue un duro opositor también a Rivadavia, por ejemplo, y claro, fundamentalmente a nuestro peor enemigo, que fue Mitre, ¿no? Claro. Antes del anticipo tuyo, ¿estuviste en el cumpleaños de Farinello? Estuve en el cumpleaños de Farinello el día viernes, sí. Ah, ¿y qué tal? Bien, bien, está muy, muy bien recuperado, todavía tiene que seguir haciendo tratamiento y va a tener para largo, sí, pero bien, anda contento, tranquilo, le gusta mucho verse rodeado por amigos, así que, no, bien, bien, bien, la pasamos muy bien, él se está cuidando, claro, necesita hacerlo y lo está haciendo, así que eso nos tiene un poco tranquilos también, porque bueno, mientras se cuide, siempre vos sabés que a ciertas edades también una recaída o lo que sea puede suceder, pero bueno, en este caso viene bien, está seguro, cuidado. Bueno. Así que bueno. Fenómeno. Está bien, sí. Jorgito, el anticipo para el próximo domingo. Bueno, anticipo para el próximo domingo. Vamos a hablar esto también para ahí para la compañera Gabriela, para que preste atención acá, la vamos a cuestionar, le vamos a proponer a ella a ver si adivina de quién se trata. Se trata de un docente que fue periodista, escritor, escribió novelas, escribió poesía, que nació en Montevideo. Tenía un seudónimo que era Antar, A-N-T-A-R. Sí. Fue un crítico implacable del gobierno de Mitre. Por ahora, solamente esos anticipos. Listo. Ahí yo le estoy regalando ya el seudónimo, con eso lo pueden contar. te mando fuerte abrazo, Jorge Orozco, con los excluidos de la historia oficial. Fuerte abrazo, mi viejo. Hasta el domingo, Norberto. Saludo a toda la audiencia. Chao. Este ha sido, como ya dije, Jorge Orozco con los excluidos de la historia oficial. Un pequeño corte y ya seguimos con más El Club de la Pluma. Casi el final, ¿eh? Casi el final del programa. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, Yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. Ay, cómo olvidarte en esta queja cafetina. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Seguimos en el Club de la Pluma y el que se había ido musicalmente era el Negro Juárez y Cafetín de Buenos Aires. Qué lindo que lo estábamos cantando. Me faltaba el café acá para dar vuelta, che. Vamos a recibir a nuestro amigo también, el compañero, el licenciado Carlos Pereira. A ver, ¿cómo anda, querido? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Norberto? Pero muy bien, muy bien. Gracias por la recomendación del doctor Raúl Heredia, que ha estado acá con nosotros, dialogando tempranito, bueno, tempranito para el programa. Y bueno, nos ha dado mucho gusto estar en diálogo con él, ¿eh? Sí, sí, además una persona de un gran nivel, un especialista y además un luchador. Él ha luchado contra las mega minería en su provincia, en Chubut, donde aún, evidentemente que tiene conocimiento y es un luchador nato. Uh-huh. Carlitos Pereira Mele, ¿qué tema querés desarrollar? Bueno, mira, yo voy a desarrollar dos temas, ya sé que estamos en el cierre. Uh-huh. Ya pasamos el cierre, no te hagas ningún problema. Sí, exactamente. Mira, ya estamos en la cintura. Mira, el tema básico que quería tocar hoy es la geopolítica oculta de Estados Unidos, sí, que detrás de todo una gran diversificación mediática se muestra a la actual administración como una administración mucho más abierta, una administración mucho más o menos agresiva, podríamos decir, una administración que ha tratado de revertir el proceso de que llevó los neoconservadores del Partido Republicano. En la realidad concreta, en los hechos prácticos, la verdad que eso ha sido simplemente una lavada de cara, un maquillaje, pero en el fondo la política internacional y fundamentalmente la posibilidad de seguir manteniendo ese viejo objetivo de los años 90, que es la supremacía norteamericana sobre los demás países del globo terráqueo, se mantiene firmemente. ¿Y por qué estoy afirmando esto? Ya que la verdad que meterse con el Mr. Obama, que es una especie de morocho que ha venido a cambiar la política y las costumbres de Estados Unidos. En la realidad, vamos a dar algunos datos para que empecemos a comprender. En los últimos días ha salido un memorándum del Departamento de Justicia norteamericano, en el cual tiene 16 páginas este informe, en el cual autoriza al Poder Ejecutivo norteamericano a el famoso eliminación física de cualquier adversario que intente poner en riesgo su seguridad, tanto en el país como fuera del país. Ese mismo informe autoriza y legaliza la tortura, Por eso ahora se están descubriendo una serie de cárceles a nivel global que tiene Estados Unidos fuera del alcance de la justicia propia de Estados Unidos, mediante en la cual puede practicar todo ese tipo de desmanes, y además le permite asesinar a propios ciudadanos norteamericanos que consideren ellos que son un riesgo para su seguridad interna. Esto, ustedes me dirán, ¿de dónde lo he sacado? Bueno, ¿se acuerdan del periodista Isikoff, que fue el que sacó el tema de Mónica Lewinsky y el presidente en la sala oval? Bueno, ese mismo periodista, que es de la NBC, que es una cadena muy fuerte norteamericana y conservadora, acaba de dar a luz también que este memorándum confidencial del Departamento de Justicia autoriza a asesinar a ciudadanos estadounidenses si creen que son los principales líderes de algún grupo subversivo o fuerza asociada. O sea que el panorama es bien amplio para salir a limpiar gente por el mundo. Y además, que ya de esto ya tenemos antecedentes, porque Estados Unidos ya ha estado practicando el asesinato selectivo, que es un método que utiliza Israel especialmente con el pueblo palestino y con los que ellos consideran que son sus enemigos. Uh-huh. Y el otro tema que también ha salido a luz en estos días es esta nueva guerra a distancia, que es la utilización de los que comúnmente a la gente le dicen que son drones, uh-huh, o dragones. Sí. Son los famosos aviones no tripulados manejados a distancia. Los aviones, se han descubierto nuevas bases ahora instaladas en Arabia Saudita, y mediante el cual parten estos aviones y practican una serie de crímenes a distancia, vuelvo a decir, porque el quien comanda estos avioncitos están ubicados en el territorio norteamericano, o sea que vía satélite, vía el dron, se dirigen a los distintos países y ahí cometen tropelías. O sea que ya no hace falta enviar comandos, ni tropas, ni invasores, nada. Simplemente aparatos electrónicos, equipos de aviación de última tecnología, y ellos desde una sala de videos observan la operación y practican esta nueva forma de hacer la guerra. O sea que todo esto que hemos venido hablando durante años, de que uh-huh, el modelo norteamericano tendía a qué, a consolidar su gigantesco aparato militar, y que con ese gigantesco aparato militar obligar a las demás naciones a que estén bajo su élite, se sigue manteniendo. Y lo que se ha variado es simplemente la forma de presentar el producto. Ahora el producto se presenta como más dialogable, un producto más light, un producto menos agresivo, pero en la realidad estamos viendo que esto es simplemente una operación de tipo mediática. Uh-huh. Lo demás está viéndose en la realidad, en los hechos concretos. Y además hemos visto las últimas acciones, especialmente en Pakistán, especialmente en Afganistán y hasta en algunos otros países donde han estado operando estas nuevas formas de hacer la guerra a telecomando, a distancia, que no corre riesgo ningún militar que opera, sino el único riesgo que pierden es si se le derriba el dron, bueno, mandarán otro. Seguro. Y para eso tienen dinero. Para eso tienen dinero y para eso tienen las explotaciones mineras en todo el planeta. Exactamente. Bueno, eso era, digamos, una clave que hay que seguirla, porque evidentemente que para América eso también puede funcionar, ¿quién dice que no? Estamos viendo en América movimientos, alianzas, estamos viendo formas de actuar sobre las distintas mecanismos militares que hay en la región, y que eso obliga a que la UNASUR, obliga a que el Consejo de Defensa vaya profundizando los accionar. En estos días ha salido ese video en el que muestra soldados o tropas chilenas insultando a bolivianos, argentinos, peruanos, y bueno, y otro mendocino, sí, en el que unos mendocinos salen agrediendo a chilenos. Evidentemente que es el viejo modelo imperial en el cual a nosotros se nos obligó a tener fuerzas armadas para control interno, o a lo sumo para diferencias con nuestros vecinos. De ahí en más teníamos que estar bien encuadrado en las grandes movidas internacionales. Y lamentablemente estamos viendo que en la mayoría de los países, salvo excepciones, me refiero fundamentalmente al modelo defensivo venezolano, al modelo defensivo brasilero. No puedo decir lo mismo del argentino, porque el primero que lo desconocemos, y segundo vemos que hay muy poco accionar en ese aspecto, en que quiénes son los que instruyen, capacitan y preparan a los mandos. Porque por ahí parte la historia. Si un oficial jovencito entra a la academia militar y egresa con un panorama más geopolítico latinoamericanista, no va a ser lo mismo que salga un oficial con un panorama globalista impuesto por las academias desde Washington o otro poder internacional. Y estamos viendo entonces que estas acciones, estas actitudes, son el fiel reflejo de esas academias. De la academia pinochetista que no se han cambiado y que en la Argentina también se mantiene, lamentablemente, veo en las academias militares, salvo honrosas excepciones, no hay un gran cambio en los profesores que dan clase a los cuadros. Claro. O sea que, lamentablemente, el problema fundamental de América es el problema de la dominación cultural y después de ese emana todo lo demás. Claro. Entonces hay que revertir la dominación cultural haciendo un cambio sustancial en las distintas materias, en las distintas currículas de lo que se le instruye a nuestros futuros oficiales o suboficiales o tropas, que nos permita profundizar lo que por la parte política se está haciendo, que es las alianzas nuevas, las integraciones nuevas, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser un trabajo en conjunto, no puede ser un trabajo estanco en que avanza una parte política o una parte económica y las otras dos partes quedan paralizadas. Claro. Y la última que quiero cerrar esto es que Argentina, de nuevo, vuelvo a decir, y lo vengo reiterando contigo desde hace años, debe darse una real política de defensa y empezar a ver cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras preocupaciones nacionales. Y una de las preocupaciones nacionales que está saltando a la luz por déficit, no por otra cosa, es la problemática que tenemos en el control de nuestros mares. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve por el mar, nosotros somos una isla metida en el océano y nosotros debemos prever todo esto. Fíjate lo que ha pasado en los últimos días. Además de los problemas que hemos tenido, los embargos de las naves, el hundimiento de una nave ahí en Puerto Belgrano, la otra nave que no podía salir de Sudáfrica porque no tenía repuesto, ahora nos enteramos que tenemos algunos otros inconvenientes por el tema para llegar a nuestras bases en la Antártida, que hemos tenido. No se nos averió, extrañamente, entre comillas digo esto, el único buque que podía hacer llegar a la Antártida, el almirante Irizar, ¿no?, el rompehielo, sí. Y todavía está, nadie, salieron muchas fotos de que ya estaba listo, pero la verdad que el barco no ha salido todavía a hacer práctica de mar, o sea que el barco no funciona. Y la otra es que nuestros aviones, los Hércules, no pueden llegar ya a la Antártida por el desgaste que tienen, por la falta de mantenimiento. Entonces hemos tenido que contratar aviones rusos en esta oportunidad para abastecer la base Manuel Belgrano, que es la más cercana al polo que tenemos, para que pudieran continuar pasando la temporada y sin pasar ninguna problemática de falta de alimentos o combustible. O sea que, vuelvo a reiterar, esto no es un problema de militarismo, es un problema de seguridad y también de defensa nacional y de defensa de nuestros intereses, porque nuestros intereses están, estimado Norberto, están en el mar, tenemos que controlar el mar y tenemos que practicar económicamente que ese mar sea nuestro. Seguro. Pero como estamos viendo en muchas partes también en el continente, estamos permitiendo que se permita a grupos multinacionales hacer estrago con nuestras riquezas. Esperemos que esto vaya tomando conciencia en los distintos factores y distintos sectores de la sociedad y empecemos de una buena vez a discutir temas profundos y no estar preocupado si Ricardo Ford está en coma o no está en coma. Carlos Pereira Mele, te mando un fuertísimo abrazo. Gracias por estar con nosotros. Estamos encontrándonos el próximo domingo. Gracias, estimado, y saludos a todos. Ha sido el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de Geopolítica Nacional e Internacional. Señora, usted tiene que leer un mensajito. En realidad, justamente Pereira Mele hablaba de esto de Malvinas y Antártida y problemas con la militarización. Y escuché, vi en el muro del Facebook que en Inglaterra piden a Cameron que dialogue sobre Malvinas. Y ahora escuché, o leí mejor dicho, que María Rosa Gutiérrez está escuchándonos en Inglaterra, al sur, cerca de Southampton. Así que bueno, le vamos a mandar un saludo a María Rosa Gutiérrez y le vamos a preguntar cómo le va por allá siendo argentina. Claro, sería muy lindo que la tengamos en el aire en algún programa y que nos cuente, ¿no?, esta visión argentina desde allí, desde el Reino Unido. Gente, nos estamos yendo, decía el Che que el capitalismo es el genocida más respetado del mundo. Son palabras que no pierden actualidad, lástima. Mis manos están sangrando, no porque estoy herido, sino que mis manos reflejan la sangre en torrente que te han derramado, madre mía. Cuando asesina a tu hijo, aquel que un día pariste, aquel que murió de niño por una bala perdida, el que se fue al combate, no sabe si regresaría, o aquel que murió encelada por traición de la vida. Mis ojos están ahogados de las lágrimas que derramas, porque cada día está más cerca los valles y las quebradas, y las flores de los campos se han marchitado, madre. ¿Y será que habrá un día en que puedas oír los cantos de tus hijos dándote la bienvenida? Y entre lágrimas y dichas se va pasando la vida, porque eso sí, madre, que a pesar de las lágrimas seguimos sonriéndole a la vida, y entre esas sonrisas vamos enterrando muertos y vamos haciendo vida, y se van casando algunos y otros llorando de amores, mientras tú, madre querida, nos echas tus bendiciones. Madre Tierra, por Laura Gozzo. Señoras y señores, esto ha sido, queridos amigos y compañeros, el Club de la Pluma. Gracias, profesora Gabriela Fernández, por estar allí en los controles y estar poniendo al aire de manera exitosa esta emisión, otra más del Club de la Pluma. Hasta el próximo domingo. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Este programa es auspiciado por el CIESE Manuel Ugarte, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos. www.manuelugarte.org. FUNEAT, Fundación Educación, Ambiente y Trabajo. www.funeat.org.ar. Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz. La COPI. www.coopi.com.ar. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan.